En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado se puede modificar y es que solo existe lo que vemos. El ayer, el hoy y el mañana es un invento. Existe porque nosotros existimos. Es un pensamiento. Nuestro pensamiento modela la realidad. Esto lo llevan diciendo los filósofos hace mucho tiempo. Pero ahora se ha demostrado y se ha comprobado en laboratorio. Ya no son palabras, son hechos. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, das ist heute again. Y como todas las noches de domingo, tenemos tertulia Zona Cero. Y una etiqueta, podéis participar desde ya mismo. Almohadilla Rosa Vientos 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Y con nosotros Manuel Carvellal, Miguel Pedrero y Lorenzo Fernández. Y Laura Falco, que nos hablará en los ecos del pasado de lugares mágicos y misteriosos en Moscú, la capital rusa, que estos días está de plena actualidad. Mujeres con historia, nos cuenta Silvia Casasola la historia de la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos contará cómo las tecnologías nos ayudarán, entre comillas, ayudarán a pagar en el futuro. Y Tomás en nota, La Rosa de los Vientos sale a escena. Programa de cara al público. Habrá muchos en el futuro, pero el primero de ellos, la semana que viene, el próximo sábado en León. El sábado 23 en León, en el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo. Salón de los Reyes, entrada gratuita hasta completar aforo. El equipo de Onda Cero en León, con el director Luis Cañón al frente, lo están haciendo fantásticos. Y todos, él y nosotros, os invitamos a estar junto a La Rosa de los Vientos el próximo sábado, insistimos, por la noche, a la 1:30, en el Salón de los Reyes, en León. Y esta canción se llama, es gente de Europech, lo preguntáis mucho, se llama Hoffnung, que en alemán quiere decir esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde. La 1:37, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Thank you. El pasado se puede modificar, nada existe. El ayer, el hoy y el mañana es un invento. Hasta ahora eran palabras de filósofos, pero los físicos lo han demostrado experimentalmente. Lo que percibimos modela y hace, no modela, sino hace la realidad. Esto es lo que vamos a tratar y de lo que vamos a hablar en este primer tramo de la tertulia. No de filosofía, sino de física. Dicen algunos físicos de los que vamos a hablar que en la física ya no hacen falta físicos, sino filósofos que sepan de física. Eso dice mucho sobre lo que vamos a hablar. Vamos a teorizar, pero vamos a comentar una serie de experimentos que están demostrando esto, que nada existe, que el pasado se puede modificar, que el ayer, el hoy y el mañana es un invento. Silvia Casasola. ¿Qué nos parece que sea un invento? No, que también tenemos que comentar otras cosas. Ah, bueno. Mira, el presente, el pasado y el hoy. Eso se lo dejamos a Miguel, que anda que no tiene que comentar hoy. Pues mira, el hoy, el pasado y el presente, pues la verdad es que sí tiene que ver con lo que voy a comentar. Y es que vamos a hablar de algo que fue pasado, pero que realmente lo estamos rememorando todos los años, y es a través de la Asociación Juan Antonio Cebrián, porque todos los años, cercanos al Día de San Juan, nos reunimos y hacemos una cita, una quedada en Madrid, y en esta ocasión va a ser el viernes 22 por la tarde, va a ser a las 6:30 de la tarde en el Parque del Oeste, que además es una zona que conocemos bien, la gente de Onda Cero, porque allí estuvo ubicada la emisora durante bastante tiempo, en la calle Pintor Rosales. Y bueno, pues vamos a partir la ruta desde la parte de atrás del templo de Debod a las 6:30 para que la gente se ubique, y vamos a hacer diferentes recorridos por el Parque del Oeste, y bueno, pues me acompañarán Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta, y vamos a comentar el origen un poco de ese Parque del Oeste, curiosidades, hay búnkers también de la Guerra Civil y hay monumentos con personajes históricos de los cuales pues también comentaremos algunas cosas, como Miguel Hernández, en mi caso como Concepción Arenal, que ya sabéis que a mí me gustan mucho los personajes femeninos, y bueno, pues invitamos a todos los rosaventeros y a toda la gente que siempre quiere recordar a Juan Antonio, pues que se pasen por allí. Y claro, por supuesto, todos mis compañeros que estáis aquí también estáis invitados, que sabéis que es un honor que nos acompañéis. Y nada, pues ese es el presente, el pasado y también el futuro, porque sabéis que a través de la asociación pues seguimos siempre recordando a Juan Antonio. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con los físicos que están comentando esto, porque de alguna manera ya lo hacemos personalmente pues cada año. Bueno, pues ahora iniciamos. Manuel Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Y eso que están un poco afectados, que están con las alergias, los pobres. Poco justo, que sois un por eso está como una medium victoriana generando ectoplasma. Por lo has visto, ¿no? Luego te lo voy a dar para que lo investigues. Eso es la forma de decirlo finamente, ¿no? El ectoplasma. Y lo podemos decir en Miguel Pedrero menos finamente, pero más realmente. No existen. No, en realidad no existen. Solo un invento nuestro. Sí, solo existen cuando alguien los observa. Claro. Bueno, esto viene a cuento. Porque ¿Te vas a meter en un embolado, macho? No, qué va. Es que lo interesante de algunos de los experimentos que se ha hecho en el campo de la física cuántica es que contradicen el más puro sentido común. Y eso es muy importante, porque nosotros somos estructuras biológicas que captamos la realidad de una determinada manera, pero la verdad es que la realidad no es tal como la captamos, es otra cosa muy diferente. Y hace nada, unas semanas, una revista, Scientific American, publicaba un amplio artículo sobre uno de los grandes, grandes físicos de todos los tiempos, John Wheeler. Nació en 1911, murió en el año 2008, y este artículo lo que planteaba era no tanto los hallazgos de Wheeler, sino las implicaciones para la vida de todos nosotros que tenían esos hallazgos de Wheeler, ¿no? Que son absolutamente tremendos. Para contextualizar un poco quién era este tipo, John Wheeler, él fue trabajó o fue discípulo de Albert Einstein, de Niels Bohr, que es el padre de la física cuántica, nada más y nada menos. Él y por lo tanto es el Don Dapping, es discípulo. Claro, sí, sí. Él además fue uno de los que desarrolló la teoría. No es el Big Bang Theory, se ha notado. Sí, veo mucho Big Bang Theory. Ah, vale. De hecho, es mi serie preferida. Y este hombre, entre otras cosas, participó en el desarrollo de la teoría que hizo posible la construcción de la bomba atómica y participó activamente en el proyecto Manhattan, que dio lugar a esa bomba atómica, ¿no? Pero a nosotros nos interesa precisamente porque John Wheeler fue el máximo experto que trató de vincular la conciencia con la materia. Él fue uno de los físicos que descubrió que la materia y la conciencia son exactamente la misma cosa. Hay un continuum, no hay diferenciación. Somos exactamente lo mismo. Yo creo que aquí, en alguna ocasión, he explicado el experimento de la doble rendija. Tranquilo, Bruno, no lo voy a describir, pero básicamente... Vamos directamente a la conclusión. Sí, vale. Es que tenemos que ser más específicos. Básicamente... Nos interesan las conclusiones. Vale. Básicamente, ese experimento... Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué que pasa? Sabe que te apasionas hablando de física y te teme. No, pero... Pero es un experimento que es muy básico, pero sus implicaciones son tremendas y nadie tiene una respuesta al mismo, ni siquiera los premios Nobel. Por lo tanto, yo no voy a pretender aquí ofrecer una respuesta, una explicación. Básicamente lo que demuestra el ensayo de la doble rendija es que las partículas subatómicas, que son la esencia de la materia, no están en ningún lugar. En realidad serían como una especie de ondas de dimensiones infinitas que solamente se colapsan en un punto cuando una conciencia las observa. Es decir, que para que ahora mismo exista Bruno Cardeñosa, alguien, una conciencia, un ser viviente, lo tiene que observar. Y cuando yo observo a Bruno Cardeñosa, que en realidad es un mare magnum de ondas. Es un tsunami de ondas. Con partículas atómicas. No, es algo, nadie ha visto una partícula subatómica, ni nadie sabe cómo demonios es una partícula subatómica. Preguntar qué es una partícula subatómica es como preguntar qué es el amor universal. No tiene respuesta. En realidad es algo que no se sabe lo que es, pero que los físicos, gracias a este experimento de la doble rendija, saben que son ondas de dimensiones infinitas, es decir, que está en todos los lugares del universo a la vez y que solo cuando una conciencia las observa se colapsan en un punto, pero a la vez son una onda. Esto es absolutamente inexplicable, va en contra del sentido común, pero así funciona esto. Wheeler llegó a la conclusión, basándose en este experimento y en otros, que en realidad cambiamos el mundo, cambiamos el universo únicamente con observarlo, y que la mente y la materia son la misma cosa, y que para que exista la realidad tiene que existir un ser inteligente. Por lo tanto, el pensamiento da forma a la realidad. Efectivamente. Esa era la teoría, pero es que también es la práctica. Sí, sí, sí. Es decir... Hay un experimento que se puede contar muy rápidamente, ¿no? Un experimento que confirma cómo el experimentador hace... El resultado no lo manipula, sino que lo fabrica, lo construye. Bueno, este fue uno de esos descubrimientos absolutamente prodigiosos de Wheeler, ¿no? Porque era un tipo muy heterodoxo, que pensaba más allá que la mayoría de los físicos y pensaba en las implicaciones de cada uno de los experimentos. Es decir, vale, esto funciona así. Pero ¿cuáles son las implicaciones para la vida de todos nosotros? Y Wheeler desarrolló una modificación al experimento de la doble rendija que cuando lo hizo, a principios de los años 70, no existía la tecnología para realizar esa modificación en el experimento de la doble rendija. En el año 1984, una serie de científicos experimentales, una serie de físicos experimentales, consiguieron realizar esa modificación. Y gracias a eso, Wheeler demostró que esto es más increíble todavía, que no solamente cambiamos la realidad únicamente con observarla, con nuestra conciencia, sino que cambiamos el pasado con nuestra conciencia. Esto es increíble. Básicamente, digamos que... Pero tú y yo creemos, por ejemplo, en el mismo pasado. Sí. Una serie de cosas. En 1945 ocurrió algo, en 1492 ese mismo algo. Que tú y yo sabemos que es lo mismo. Lo podemos interpretar de forma diferente, pero sabemos que es lo mismo. Ese experimento, ¿qué demuestra? Que ¿quién está equivocado, tú o yo? ¿O solamente yo pienso en ese pasado y yo construyo que tú sabes ese pasado? O cuéntalo con un ejemplo. Vale, es mucho más complicado. Básicamente, imaginemos que en el experimento de la doble rendija se pueden dar dos probabilidades cuando se hace ese experimento. Probabilidad A y probabilidad B. Y es una cuestión de azar. Desde el momento que se produce esa probabilidad, A o B, cuando se lanza el haz de fotones, hay dos probabilidades, dos caminos, ¿no? Desde el momento que el haz de fotones toma un camino hasta que una serie de aparatos electrónicos miden qué camino ha tomado, el A o el B, van simplemente décimas de segundo. Imaginemos, bueno, esto no imaginemos, esto se ha hecho en un laboratorio. Cuando ya se produce el resultado, es decir, cuando ese haz de fotones atraviesa esa rendija y toma dos caminos, o el camino A o el camino B, hay un investigador, un científico, que decide qué camino ha tomado. Lo que demuestra esto es que cuando el haz de fotones ya ha tomado una decisión, imaginemos que haya tomado la decisión del camino A, si el investigador decide que el haz de fotones debía tomar el camino B, en ese momento ese haz de fotones cambia su pasado y toma el camino B. Esto es algo increíble. Es decir, que desde el momento que se produce la toma de decisión del haz de fotones, por decirlo de algún modo, hasta que nuestros aparatos electrónicos lo miden, el investigador puede cambiar el resultado de ese experimento. Por lo tanto, Miguel, eso quiere decir que cuando ese haz es una partícula, llega al investigador convertido en onda y no sabemos cómo la partícula se ha convertido en onda. Eso más o menos. Claro, eso significa que el investigador puede decidir qué camino ha tomado ese haz de fotones, aunque haya tomado otro. Si ese haz de fotones ha tomado el camino A y el investigador decide que debía tomar el camino B, el haz de fotones cambia su pasado, esto es algo inexplicable, pero la realidad funciona así, cambia su pasado y decide tomar el camino B. ¿Y por simplemente, qué? Bruno, porque lo ha pensado una conciencia, un ser viviente. Esto es alucinante, es decir, esto implica que no solamente cambiamos la realidad con nuestro pensamiento, sino que también cambiamos el pasado y el futuro, porque no existe. Pero dentro de la normalidad y de lo previsible, no puede hacer un imposible. Sin embargo, tú me decías antes de entrar en antena que estos experimentos están demostrando, o pueden demostrar, por ejemplo, las sincronicidades. ¿Por qué muchas personas piensan en lo mismo? ¿Por qué se produce el mismo invento en dos sitios en distintos, por dos mentes en distintas, por dos científicos esto, distintos? Esto podría explicar muchas cosas. ¿Alguna vez nos ha pasado que de pronto tenéis una gran idea para una novela, o para un libro, o para una serie de televisión, y de pronto empezáis a verla por todos lados? Y decís, maldita sea, ¿qué pasa? ¿Que hay 100 personas que han ideado lo mismo al mismo tiempo que yo? Claro, todas estas cuestiones de las que estamos hablando podrían explicar este tipo de sincronicidades hasta cierto punto. ¿Porque esto qué implica? Esto implica, entre otras cosas, que en realidad existen conciencias individuales. ¿Cada uno de nosotros posee una conciencia individual, o todos nosotros formamos parte de una conciencia unitaria, una conciencia global, y es nuestro cerebro el que de algún modo conecta con esa conciencia global y creemos que es algo individual, propio de cada uno de nosotros, pero en realidad es una conciencia global que toma forma en cada uno de nosotros porque tenemos un órgano que se llama cerebro. No sé si recordáis, lo explicamos aquí en bastantes ocasiones, el famoso proyecto Conciencia Global. Por eso te iba a preguntar, ese proyecto que descubría cómo la humanidad entera tenía una reacción antes de que se produjera un efecto. Claro. Eso se comprobó en principio con el 11S, la gente reaccionó, la conciencia, al hecho antes de que se produjera, claro, el acontecimiento. El experimento era bastante simple. Se desarrolló en el laboratorio de anomalías de la Universidad de Princeton y básicamente consistía en diseminar por ahí, por el mundo, una serie de generadores de ceros y unos que generaban 200 dígitos, un cero o un uno por segundo, ¿no? Las leyes de la estadística dicen que cuando se genera un número muy alto de ceros y unos de manera azarosa, tiende a ser la mitad, el 50% ceros y el 50% unos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que descubrieron estos científicos del Laboratorio de Anomalías de la Universidad de Princeton es que cuando se producía algún fenómeno que generaba un enorme impacto en la conciencia global, por ejemplo, los atentados del 11S o, por ejemplo, la muerte de Lady Di, se producían una serie de anomalías en esos ceros y unos. Es decir, se generaban muchos más ceros o muchos más unos. Pero descubrieron algo todavía mucho más interesante. Y es que esas anomalías en la generación de ceros y unos se producían no en el momento del fenómeno en sí, no en el momento de los atentados del 11S o en el momento de la muerte de Lady Di, sino aproximadamente una hora y media o dos horas antes de que se produjera. Esto es muy interesante porque, de algún modo, este experimento estaría demostrando no solamente la existencia de esa conciencia global, de esa conciencia unitaria, que tú y yo pensamos lo mismo en el mismo tiempo, sin darnos cuenta de eso, pero se produce el mismo efecto sin que esa realidad haya cobrado cuerpo. Claro. Okay, que por lo que estás diciendo es como que se intuyera, ¿no? Que va a ocurrir, claro, una cosa así. Claro, es un acto de precognición, pero no una precognición de una conciencia individual, sino de la conciencia global. Pero es muy curioso, porque este acto de precognición también existe en la conciencia individual. Dick Bierman, un psicólogo y un investigador holandés muy muy conocido, desarrolló un experimento que luego se ha hecho en otras muchas universidades, que es muy sencillo. Colocaba una serie de sujetos delante de unos monitores y a intervalos de 5 segundos aparecían una serie de imágenes, ¿no? La mayoría de las imágenes eran neutras. Aparecía un vaso, el cielo, un campo, pero en determinados momentos y de forma absolutamente azarosa aparecía una imagen que obviamente generaba un impacto emocional en los participantes. Por ejemplo, un tipo desmembrado o una persona con los sesos de fuera. Es decir, una imagen muy terrible, ¿no?, que provocaba un impacto emocional. Todos esos sujetos estaban controlados fisiológicamente y lo que hacían los investigadores es medir cómo funcionaba, digamos, el sistema nervioso de esos sujetos. Bueno, pues lo que descubrió Dick Bierman es que aproximadamente un segundo antes de que apareciera esa imagen terrible que generaba un enorme impacto emocional, el sistema nervioso central de esos sujetos se preparaba para el impacto que iba a recibir. Es decir, que de algún modo se adelantaba el tiempo, con lo cual no existe el tiempo, sino que es una percepción. Claro. Y ahora eso mismo, Bruno, sucede en los experimentos desarrollados en la Universidad de Princeton con la conciencia global. Es decir, todo esto lo que nos lleva, y es lo que decía John Wheeler, es que en realidad no solamente es que la conciencia y la materia sean lo mismo, sino que ni siquiera existen las conciencias individuales, que existe una conciencia global que algunos científicos incluso denominan a esa conciencia global o universal Dios. De algún modo sería la entidad, por llamarlo de algún modo, que ordenaría la realidad, y que nosotros conectamos con esa conciencia global. No es lo que, de algún modo, en el ámbito esotérico podría llamarse archivos akáshicos, ¿no?, que es una forma muy popular y muy superficial a lo mejor de hablar de esto, que es mucho más amplio y profundo. Les estás dando una excusa maravillosa a la gente. Esto, al publicarse en una revista como Scientific American, actualmente, no solamente los últimos experimentos lo han confirmado, sino que lo han demostrado. Esto, aunque sea difícil de admitir, es real. Sí, y de hecho, mira, yo me quedo con una de las frases que decía John Wheeler. Él dijo: me tomo 100% en serio el hecho de que el mundo y el universo podrían ser simplemente un producto de nuestra imaginación. De hecho, él era un gran defensor del poder de la imaginación, porque estaba convencido de que que todo es mentira. Claro, de que todo es mentira y que somos nosotros los que creamos nuestra propia realidad. Claro, y que todo está en nosotros. Varias noticias últimamente nos ha hablado de cómo la percepción de las cosas dependen de lo que se dice, de las expectativas, de la realidad social, cómo se dibuja, pero no es la realidad, sino que cada uno tiene la suya. Claro, es decir, todos estos experimentos de los que está hablando y otros muchos que podría comentar en otro momento, pero ahora no tenemos tiempo, suceden a nivel subatómico, ¿no?, en lo que es el mundo de las partículas subatómicas. Claro que es muy difícil trasladar esto al mundo real, al mundo de los grandes cuerpos, ¿no?, al mundo macro en el que nos movemos nosotros. Pero desde luego tiene algún tipo de influencia, porque todos nosotros, en el fondo, estamos formados por partículas subatómicas. La realidad funciona como muestran estos experimentos. Pero, ¿cómo eso influye en nuestra realidad diaria? Pues fijaros, hasta el punto de que todo esto de lo que estamos hablando se ha popularizado en exceso y ha dado lugar a bestsellers muy conocidos. Como El secreto, es que justo ahora mismo llega una pregunta en Twitter con Almadía Rosa Vientos en 20 y Aouida dice, si podemos cambiar el futuro, esto tiene que ver con esa basura que es El secreto, el claro. libro. El secreto, la ley de la atracción, son dos bestsellers que tratan de popularizar todo esto y de ofrecer una explicación de cómo todos estos experimentos influyen en nuestra vida. Básicamente lo que te dicen es, si tú piensas en positivo, obtendrás lo que deseas. Si tú quieres atraer la riqueza y el bienestar, atraerás la riqueza, porque tu mente es la que crea la realidad. Bueno, esto es una superficialidad, una popularización en exceso de algo mucho más complejo. Es cierto que cambiamos la realidad simplemente con observarla. Es cierto que cambiamos la realidad con nuestra mente y nuestra conciencia. Es cierto que podemos cambiar el pasado. Es cierto que existe una conciencia global y que nosotros de algún modo conectamos con esa conciencia global. Pero, ¿cómo podemos poner en marcha ciertos mecanismos para aprovechar esas circunstancias en nuestra vida diaria? Nadie lo sabe. Y desde luego, yo estoy convencido que pensar en positivo o concentrarse mucho para conseguir la prosperidad económica o la salud no es la no respuesta, funciona, ni no, es la solución, claro. ni funciona. El secreto y la ley de la atracción es una maldita porquería. Completamente de acuerdo con lo que dices. Es una vulgarización de esa teoría que existe desde hace mucho tiempo. Los filósofos lo han dicho siempre, pero lo importante y lo novedoso es que ahora la física lo ha confirmado. No se decía eso en vacío, sino que se decía eso con el vaso muy lleno. Sí, es decir, que vosotros existís porque yo ahora mismo os estoy mirando. Si yo no os mirara, no existiríais. Es más, el universo no existiría si no hubiera conciencias. Por lo tanto, para que exista el universo, tiene que haber conciencias, seres vivos inteligentes, seres vivos conscientes. Y esto ya nos llevaría a unas implicaciones, o sea, si todavía no hubiera, más profundas. Si no hubiera seres vivos, no habría ni universo, no, ni planeta, ni nada. Ni tendría sentido el nacimiento del universo. Y como podemos cambiar el pasado, lo dejo ahí. Eso tendría implicaciones enormes. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Algunos mensajes y mucho debate a propósito de qué es eso, qué es la realidad. Este experimento nos demuestra que todo es un invento, nos dice dentro de lugar. Un saludo desde Bulgaria. Bueno, entiendo menos el búlgaro que a Pedrero. Nos dice Israel, todos sois una creación de mía, estáis dentro de mi Matrix, sois mis pequeños seres en vivos. Y nos dice Gaby, ¿existo entonces sí o no? Es para saber si tengo que ir a trabajar. Lanza en 2 y 6 minutos, Lorenzo. Dime. Este experimento nos demuestra que no son las 2 y 6 minutos, sino que tenemos la percepción de que son las 2 y 6 minutos, que el tiempo no existe. Mira, llevo una semana con antihistamínicos. Como dice Manuel, podemos probar si existimos o no. La alergia a la, no existe, a la resistencia, Lorenzo, que podamos ejercer. Si ponte, te pego un guantazo, a ver si existes o no. Ponte el tren track, la alergia no existe. Qué cosas, ¿ya verdad? Está. No, está bien. Pues dice, me estaba comentando Miguel hace un momento que si tú corres a 300.000 kilómetros por segundo, lo que es un minuto para mí son 7 paradas. Evidentemente, ver, es que el tiempo es una invención humana. Pues es que es lo que tenemos que hacer. El tiempo es el espacio a través de algo, pero el espacio se puede discutir o no, pero el tiempo es una forma de medir el tránsito en el espacio. El controlar el espacio-tiempo. Oh. Sí, sí. De eso sabe mucho Manuel. Sí, ¿por qué? Porque llego siempre tarde. Claro, pero mira, ahora ya tengo la excusa. Como todo relativo, no es que llegue 5 minutos tarde. Es que no me has visto que he llegado, ¿no? Pero ya no, estaba, era... A mí con esto, ves, yo escucho con muchísima atención a Miguel. Además, recomiendo siempre, lo estábamos hablando antes, Lorenzo y yo, su libro El universo no es plano, sí. Y Dios existe, porque nos aproxima a los que no prestábamos, ahora me arrepiento, a los que no prestábamos suficiente atención en clase de física, ahora me arrepiento, nos acerca a esos conceptos. Pero yo no consigo entenderlos, se me escapan. Yo entiendo que me falta una base matemática o física grande, ¿sabes qué pasa, o Manuel? Filosófica, porque es como cuando a mí me explicaban el misterio de la Trinidad y el cura párroco don Ramón ponía mucho empeño y me decía, no, no, Dios es uno, pero al mismo tiempo es trino. Y son tres personas diferentes, pero son la misma. Pero ¿sabes qué pasa, macho, Manuel? Yo no, es que no lo entiendo. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que no lo entiendes ni tú ni todos los premios Nobel del planeta. Pues, pues mira, me quitas un peso es encima. Decir, lo único, me siento más inteligente. Lo único me que saben, sintiendo un gilipollas. Lo único que saben es que la realidad funciona así, pero no saben por qué funciona así o cómo explicar el funcionamiento de la realidad. Lo único que se sabe es que la realidad funciona así. Pero ¿por qué? Se desconoce absolutamente. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que estamos hablando... Fíjate, uno de los grandes físicos teóricos de la actualidad, que yo nombro mucho, que se llama Michio Kaku, que es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York y un gran divulgador científico, él dice algo muy interesante. Dice que actualmente, dentro del campo de la física, no se necesitan tanto físicos, sino filósofos con conocimientos de física. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de tratar de estudiar las implicaciones, las enormes implicaciones, las trascendentales implicaciones que cada uno de esos experimentos suponen. Porque los físicos hacen el experimento y te dicen, vale, la realidad funciona así, pero ¿cuál es la implicación de eso para la vida de todos nosotros, para la concepción del universo, para el estudio del universo, para el estudio de las leyes físicas? Y Michio Kaku dice, necesitamos filósofos con conocimientos de física para tratar de estudiar o de ahondar en las enormes implicaciones de estos experimentos. En definitiva, para comprender la realidad. Yo estoy bastante de acuerdo con esa hipótesis, porque nadie puede explicar cómo es el mundo según lo veo yo, salvo que sea desde su perspectiva. Con lo cual, cada persona tiene su visión de la realidad, del espacio, del tiempo, de lo que existe, de lo que no existe. Y esa es su verdad, esa es la verdad y esa es la realidad y no hay otra. Y yo tengo la mía, bueno, puede haber pero otra, ¿eh? nadie puede saber cuál es la mía. Nadie lo puede saber. ¿Te has leído el libro de Miguel? ¿Eh? Sí. ¿El universo no es plano? Sí. Pues ahí te habla precisamente de otras realidades. Yo ese libro, te lo digo, para mí es un libro de cabecera, siempre se lo he dicho, porque después de leer La física de lo imposible de Michio Kaku, prácticamente no me enteré de nada, pero me resultó atractivo el planteamiento y dije, quiero saber algo más, y me da que Miguel lo va a explicar un poco mejor. Y ese libro te habla precisamente de que la realidad no es única, no es la tuya, no es la mía, no es la de Manuel, la de Miguel, la de Silvia, no, es que la realidad son muchas realidades al mismo tiempo. Incluso podemos estar hablando de que gracias a esas realidades podrías explicar muchos fenómenos extraños. Fenómenos extraños relacionados con la ufología, relacionados con la fantasmogénesis, etcétera, etcétera, ¿no? De realidades paralelas que tenemos conviviendo al mismo tiempo con nosotros. A ver. Yo creo que estamos hablando de cosas distintas. O sea, yo creo que basta cogerse las portadas de cualquier noticia. A ti te hablan de fantasmas y ya te revuelves, ¿eh? No. Pero es que creo que estamos hablando de cosas distintas. O sea, sí. Yo entiendo que todos tenemos una percepción de la realidad diferente en función de nuestra formación, de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestra lengua, del tiempo en el que nos ha tocado vivir, porque todos somos producto de nuestro tiempo, y con eso interpretamos la realidad de una forma u otra. Eso que solamente hay que ver, irte al kiosco cualquier día y ver la misma portada tratada en los distintos medios. El hecho real, histórico, objetivo, es el mismo, pero cada medio te lo cuenta de una forma distinta. Por lo tanto, esa es real, esa hipótesis. Pero es que no, es que yo creo que no tiene nada que ver con lo que nos está comentando Miguel. Una cosa es la interpretación social o subjetiva de la realidad. Es que no existe otra. No existe una interpretación objetiva. Tiene que existir, Bruno. Tiene que existir. Hay un hecho objetivo que es la bomba atómica. Hay un hecho objetivo. No, hay un hecho objetivo, la bomba atómica, según lo que tú crees que pasó. ¿Y cómo pasó? ¿Hay un hecho objetivo? Murieron cientos de personas. Pues hablemos de algo que hayas vivido tú. ¿Alguna experiencia cercana? Pero entonces contarás lo que yo he oído, que hayamos experimentado todos. Es cierto que en un... Mira, es muy fácil. Muy fácil. Deja de explicarte una cosa. Eso que dices tú, Manuel, en tantas de tráfico, ocasiones. Cualquier accidente de tráfico, cualquiera. Tú te vas al atestado de la Guardia Civil... Claro. Y donde se han recogido distintos testimonios, pero es que eso está estudiado por la psicología, la selección perceptiva. Cada testigo percibe una pues cosa eso. Del mismo es hecho. Mucho, pues eso. Pero el accidente se produjo, el coche está estrellado y el tío está muerto. Ese es el Manuel, hecho. ¿Me dejas que te explique algo? Es mucho más profundo que eso. Mira, yo sabes que estudié sociología. Claro, por eso. Yo creo que es sabes que yo estudié sociología. Sí. Yo cuando llegué a la facultad, el primer día de clase, el profesor de investigación no nos habló de la sociedad ni nos habló de cuestiones sociopsicológicas. ¿Sabes qué nos explicó? El experimento de la doble rendija. ¿Sabes por qué? Le marcó. No, pero es muy interesante. Ahora lo entendemos todo. Es muy interesante. ¿Sabes por qué nos explicó el experimento de la doble rendija? Porque nos dijo, fijaros, estamos hablando de física de partículas. Y el experimento de la doble rendija lo que demuestra es que el observador influye en lo observado. Y estamos hablando... Muy propio para sociología, y claro. Y estamos hablando de una ciencia pura. Pues imaginaros, vosotros que sois sociólogos y que tenéis que estudiar la sociedad, exacto, en la que os movéis. Por lo tanto, quitaros de la cabeza. Nunca podréis ser objetivos porque estudiáis algo en lo que vosotros participáis. Pero ojo, eso mismo le sucede a los físicos. También estudian algo en lo que participan. Y esto lo demuestra el experimento de la doble rendija. Que nadie sabe por qué. La realidad funciona así, pero funciona así. Y si esto sucede en el mundo subatómico, en una ciencia pura como es la física, imaginaros en la sociología. Por lo tanto, ¿qué es la objetividad? No existe. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. Por eso las encuestas de opinión y los sondeos electorales los hacen sociólogos. Claro, para las diferentes interpretaciones. Claro, pero es cierto... Que Manuel, cuéntanos otra cosa. Bueno, antes de nada... Pues no provoques, me lo metéis en un tema así... Yo en vez de materia diría que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Todo lo demás son invenciones de esa sociedad de tiempo, horarios, objetivos, de realidad. Solo hay energía, nos dice Sons Walker. Manuel, el Palmar de Troya, de nuevo de actualidad. No, si total lo existe. Total lo existe. Bueno, no existir, que no se lo pasan, ¿eh? Hombre, la verdad es que vivimos en un país fantástico. O sea, yo no cambiaría este país que Estados Unidos, las oportunidades. No, no, España es el país en el que puede pasar cualquier cosa. Un político lo echan del partido y vuelve como presidente del gobierno. Una presentadora del telediario acaba de reina. Te levantas una mañana con un gobierno de derechas y te acuestas con izquierdas sin elecciones. Y un papa entra a robar en su catedral y lo apuñalan. O sea, esto solo puede pasar en España. Con su mujer, que es monja. Con su mujer. Fíjate, es que hay Berlanga lo que te perdiste. Sí. Un papa casado con mujer. Bueno, okay. Sí, bueno, claro, como todo relativo, ¿cómo? Podía haberse casado con una marsopa, pero... con la fregona. Claro, pues esto es lo que ha pasado esta semana, que o sea, el Palmar de Troya es que es un lugar, a mí me fascina esta historia. Pues lo que ha ocurrido esta semana es que ingresan en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla al anterior Santo Padre Gregorio XVIII, Papa del Palmar de Troya, de la Iglesia Palmariana, durante 5 años, entre 2010 y 2016, 2011, 2016, que es cuando se dio la fuga con el Papa Móvil. Hay que decir que era un vehículo de alta gama, hay que decirlo. Sí, pero era el Papa Móvil. Hay que decir que en el Palmar de Troya, donde se produjeron unas apariciones, es una especie de iglesia paralela con sus papas, ha habido varios, Clemente, este hombre, para intentar cumplir una profecía, la de San Malaquías, más o menos. Pero ya se han pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, ya van por Pedro III, ¿eh? O sea que, fíjate, claro, yo creo que los escuchantes rosaventeros conocerán, estarán familiarizados con la historia del Palmar, que cumple 50 años además ahora. Que cumple 50 años ahora, efectivamente, que comienza con unas apariciones marianas a 4 niñas típicas, que al generar tanto revuelo mediático hace que aparezcan imitadores de esas primeras videntes que aseguran también estar recibiendo los mensajes de la Virgen y de todos los personajes que la pobre Virgen estaba pluriempleada porque no paraba de aparecerse a todo el mundo allí en el Palmar, pues uno destaca sobre los demás porque era un tipo especialmente dedicado a las apariciones. Que a diferencia de otros, no solo aportaba los mensajes y sus trances como aval para la autenticidad de su experiencia mística, sino que era el único que presentaba estigmas, o más correctamente, heridas sangrantes en las manos, en el costado, en la frente, imitando las señales de la pasión de Cristo. Y claro, hombre, eso ya le da un punto da credibilidad importante, ¿no? Porque era el único que estaba dispuesto a rajarse con una hoja de afeitar para, bueno, para destacar. De hecho, perdía más sangre de la que había en el cuerpo. Este hombre es que perdía, la rellenaba. Perdía con, como 15 litros al día. La, bueno, y luego, sí, más o menos era lo que bebía, creo, sí, yo. O sea, sí, que luego, sí, le iba rellenando, ¿no? Tampoco tenía mucho mérito. Y lo interesante es que en un momento determinado, Clemente Domínguez, que era como se llamaba este personaje, comienza a atraer la atención de los medios y de un grupo cada vez mayor de creyentes que realmente aceptan. Sí, el mundo es paradójico relativo, porque se creen que realmente Clemente está en contacto con la Virgen y termina formando su propia orden religiosa. ¿Y dices que Miguel no tiene razón? Sí, sí, no, no, en este caso está claro. Termina instaurando su propia orden religiosa reconocida y legalizada, que esto es lo escandaloso, porque el Palmar de Troya es una de las sectas españolas que consiguió entrar, que consiguió colarse en el registro de entidades religiosas con los consiguientes beneficios fiscales y con permitiéndoles mantenerse durante 50 años en una tierra de nadie, en la que, al igual que la Iglesia Católica, otras confesiones religiosas, pues no pagaba los IBI, no... Que esto es curioso, Manuel, porque con, evidentemente, la contundencia que tiene y debe de tener la Ley de Memoria Histórica, el hecho de que esta agrupación se haya considerado como una agrupación cultural, religiosa, como todos sabemos, teniendo santificados a Francisco Franco, a Primo de Rivera y a tantos otros. Y a Hitler. La verdad es que llama la atención, ¿eh? Sí, sí. Lo que ocurre es que como es, no hacen demasiado ruido desde hace bastante tiempo, están ahí encerrados, aunque no nos engañemos. Una de las cosas más llamativas del Palmar de Troya es la carcasa exterior, que es esa enorme basílica en esa propiedad de, creo que son 3.000 o 4.000 metros cuadrados. Enorme. En las afueras del Palmar de Troya, precisamente, del pueblo sevillano. Que precisamente custodia la custodia más grande del mundo. Está dentro. Claro, pero que no están solo ahí. Que hay devotos en Sevilla, de, claro, palmarianos, no solo en Sevilla, en toda España. Bueno, me refiero a las casas, ¿sabes qué diferentes y casas? Y fuera de España, que es lo interesante, que hay comunidades del Palmar de Troya en Irlanda, en Alemania, en Estados Unidos, también algunos miembros en América Latina, que han estado manteniendo esa comunidad religiosa durante estos 50 años, básicamente a base de donativos. Bueno, el penúltimo papa fue este personaje, que es un tío muy curioso, Ginés Jesús Hernández. Ginesito. Ginesín, sí, sí. Que ingresó en el Palmar como sacerdote, como miembro de base hace 35 años, y que fue ascendiendo en el escalafón hasta convertirse primero en obispo y finalmente en el tercer papa de esta congregación religiosa que, bueno, que se considera a sí misma la depositaria de la única verdad absoluta. A mí la historia de Ginés me conmovió mucho en su día, porque me parecía muy romántico que el Papa del Palmar de Troya, sí, sí, no te rías, Lorenzo, me pareció una historia muy bonita, que el tío coincide durante un viaje en un hotel con una antigua monja del Palmar, se ven, se enamoran, y él decide colgar los hábitos, dejar el trono de Pedro y hacerse otra vez una persona normal y se ella fuga. También. Ella, sí, también. Claro, no, claro. Ella ya había salido mucho tiempo antes. Vale. Ella ya había salido. Ya lo tenía claro de hace tiempo. Parecía una historia de amor muy bonita y muy romántica, ¿no? Lo que ocurre es que empiezan a aparecer cosas raras porque al poco de salir del Palmar, él concede una entrevista al País donde asegura que ha descubierto, al salirse del Palmar, que todo era mentira. Algo que ya sabíamos nosotros hace tiempo, o sea, sí. Esto del tiempo relativo, nosotros ya lo sabíamos, pero él 35 años allí dentro no se había dado cuenta. Y en cuanto sale, dice, hostia, pues va a ser que todo esto era un montaje. Y cada cierto tiempo vuelve a aparecer en los medios de comunicación por alguna historia, aproximadamente un año después de salir de lo que fue un escándalo mediático que comentamos en su día, esa salida precipitada del Palmar. Un año después vuelve a acaparar los medios de comunicación cuando se casa con Nieves, con esa monja. Hace unos meses vuelve a aparecer en las portadas cuando se afilia al Partido Popular para iniciar una carrera política. que también fue una noticia simpática, ¿no? Sí, que, pero lo mejor es cuando colgó las borlas del traje talar por las bolas de su cuerpo y aparece desnudo en interview. Esa ya fue buenísima. Bueno, esa ya fue también muy buena. Bueno, pues esta semana el hombre debía aburrirse y el pasado domingo a las 6 de la tarde, aprovechando que él ya sabía, claro, efectivamente, lógicamente, él controla perfectamente las rutinas del Palmar, ¿no? Y aprovechando que a las 6 de la tarde se estaba realizando un oficio religioso, se presenta en la fachada exterior que rodea todo el recinto de la Basílica del Palmar de Troya, que es una muralla de 4 metros de altura, debidamente pertrechado, con cuerdas, ganzúas, herramientas para abrir cerraduras. Eso el Papa. Vale. Y su señora. Quinesita. El Papa, que a ver, él hizo la mili en la Brigada Paracaidista, entonces sí. Se supone que tiene ya una formación como aguerrido. De hecho, además, él en su biografía cuenta cosas muy divertidas, muy, muy increíbles, pero muy divertidas. Bueno, el caso es que el hecho es que él salta la valla, ayuda a su señora, la monja, a que salte, claro, porque a ellos el incidente se produce dentro ya, pero con tan mala suerte que efectivamente todos los creyentes del Palmar estaban en ese oficio religioso, menos uno, que se los encuentra, claro, y cuando se encuentra a dos personas encapuchadas saltando la muralla, pues parece que no se lo tomó muy bien. Y se inicia un forcejeo que da como resultado que los tres terminen heridos de arma blanca, siendo el más grave el caso de Ginés, que recibe una puñalada en el tórax, lo que le hace ingresar en el hospital en estado grave, estable, pero grave. Claro, esto no se para ahí, esto tiene un recorrido, aunque su mujer y el religioso que los interceptó también son ingresados en el hospital, ellos salen al día siguiente porque las heridas son leves, el que queda ingresado en estado de gravedad es el Papa, pero inmediatamente a las 24 horas la mujer es detenida y a él también se espera su recuperación para detenerle por asalto, por robo, por intento de robo, porque evidentemente el material que llevaban no era para dar la extrema unción ni la comunión, ahí iban buscando algo. ¿Qué es lo que iban buscando? Y aquí es donde empiezan las especulaciones interesantes. Por un lado se supone que, bueno, no se supone, se sabe que el Palmar de Troya genera mucho dinero. Hay testimonios de adeptos que describían cómo cruzaban la frontera por Irún de Francia con las sotanas llenas de billetes, de las donaciones de miembros de otros países o de la venta de alguna propiedad. O sea, se supone que puede haber grandes cantidades de efectivo dentro del Palmar. ¿Era eso lo que buscaba Clemente? Digo, Clemente Gregorio, Ginés. Gregorio XVIII. Gregorio XVIII. Bueno, es una posibilidad. Otros aseguran, él de hecho dice que cuando él salió sin nada, salvo el papamóvil, que salió sin llevarse nada, aunque el nuevo papa lo acusaba de haberse ido con mucho dinero, con una gran cantidad de dinero. Él aseguraba que había donado, como todos los miembros que entran en el Palmar, todo su patrimonio a la organización, incluyendo la herencia familiar. Entonces, otros sugieren que quizá eso es lo que iba buscando, recuperar su dinero. Y hay una tercera opción que es muy interesante, y es que él, cuando sale del Palmar, y aparentemente para protegerse de las hipotéticas represalias que pudiesen tomar sus antiguos hermanos de la orden, aseguraba tener pruebas físicas y videográficas y grabaciones de todas las miserias del Palmar, porque en el Palmar hay muchas miserias. Ha habido casos terroríficos, ha habido denuncias de abusos sexuales a miembros tanto masculinos como femeninos de la congregación. Hubo el caso de un sacerdote latinoamericano. Yo recuerdo además la foto que en su día me dejó traumatizado. Se había publicado un interview de una automutilación genital para soportar, para luchar contra la tentación de la carne, ¿no? O sea que ha habido historias realmente oscuras. Y entonces, como Ginés decía que él tenía todo ese material en un disco duro, parece ser que hace unos meses denunció el hurto de ese disco duro, y entonces hay quien sugiere que quizá lo que intentaba era recuperarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una página más en esta historia interminable del Palmar de Troya que tantas alegrías y buenos ratos nos hace pasar. Una pregunta que os hago. Todo empieza con una serie de apariciones marianas protagonizadas por este hombre, pero surge un palmar paralelo, una serie de creencias paralelas con otra serie de personajes. ¿Hubo alguna vez algo real en esas apariciones? Bueno, yo no estaba allí. Desde luego, si hacemos caso a lo que las niñas describían, yo creo que es mucho más real que lo que posteriormente se montó, que no era ni más ni menos que una aparición mariana. De hecho, la congregación eran las carmelitas de la Santa Faz, ¿no? Con lo cual, vemos que ya hay una devoción, hay una advocación. Por lo tanto, hay una serie de hechos y llegan una serie de personajes. ¿Sabes lo que describían las niñas? Lo fagocitan, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que describían las niñas? Un toro rosa encima de un árbol. Y ahora dime tú qué tiene que ver esto con la aparición de la Virgen. Igual que en tantos lugares, igual que en Fátima, igual que en Garabandal, finalmente aparecen, pues vamos a decirlo así, los listos, la gente con carisma, los que ven negocio en el lugar y son los que convierten esto en lo que posteriormente ha sido, porque de hecho de las niñas, de las primeras videntes, no se volvió a saber absolutamente nada, o sea, fueron totalmente apartadas, igual que pudo pasar pues aquí muy cerca de Madrid con las apariciones del Escorial, donde la propia vidente fue prácticamente podemos decir que enclaustrada. O sea, lo último que supimos de ella era que había muerto y había esta polémica tremenda por dejar que fuera enterrada en el lugar donde querían construir la basílica. Es lo de siempre, la historia de siempre. De hecho, lo que es curioso en este caso, porque sí es cierto que las apariciones marianas, generalmente, cuando aparece el listo de turno que quiere montar el negocio, suele ser alguien carismático, con apariencia seria, que se nutre de esa fe que puede generar el vidente en sí. Y sin embargo es que aquí estamos hablando de algo totalmente esperpéntico. Vosotros sabéis muy bien que una de las personas que más estudió, más conoció y que incluso fue nombrado obispo del Palmar por un libro que escribió donde los ponía verdes, pero evidentemente él siempre decía que no se habían leído el libro, era Joaquín Gómez Durón. Joaquín. Era obispo del Palmar. Y él decía que cuando conoció a Clemente, en la que en los entornos más festivos de Sevilla conocían como la Voltios, bueno, pues Clemente Domínguez parece ser que le gustaba mucho la Feria de Abril. Y ahí es donde Joaquín... Y la de mayo, y la de junio... Sí, bueno, pues... Especialmente la de abril, ¿no? Es donde Joaquín tiene el primer contacto con él y con la curia palmariana. Ellos tenían una caseta donde celebraban la feria y tal. Y dice que, claro, lo primero que le llamó la atención, ya Clemente estaba ciego, era como el hombre cada vez que llegaba y ponía en la mesa, colocaba las manos sobre un plato de jamón. Las ponía como si estuviera imponiendo una oración, ¿verdad? El resto de obispos estaban alrededor mirando a ver qué terminara ya Clemente y entonces empezaban a comer. Y Joaquín le preguntó, santo padre, ¿por qué está usted haciendo esto? Dice, para que no me lo quiten. Es decir, él ponía las manos encima del jamón porque no se fiaba ni de los que tenía alrededor. Porque no veía y entonces decían, a ver si me lo van a quitar. Te puedo decir que Clemente era un personaje tan esperpéntico que verlo hablar era un paroxismo, unas reacciones tan teatrales que te llamaba la atención. Tú imagínate lo que es Utrera, un mes de agosto, 25 de agosto, 40 grados de noche, y este hombre lanzando sus proclamas, sus soflamas, todos los fieles de rodillas, clamando a los cielos, y los violeros eran unos mosquitos de un tamaño gigantesco, atendiendo a que el único lugar húmedo que había en aquella planicie era la boca de Clemente. Tenías que ver cómo hablaba y los violeros se le metían en la boca. ¡Qué asco! Y así uno tras de otro. Era un personaje tan esperpéntico que resulta curioso ver cómo finalmente crea este movimiento, genera el culto exterior, y no solo eso, la gran fortuna que llegaron a amasar. Había quien decía que nos hagamos idea de la fortuna, que la gente busque la iglesia, la basílica que construyeron, eso es inmenso. De hecho, se decía en su momento, evidentemente, del Vaticano, evidentemente ya a partir de los 80, no, pero en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, se decía que había aportaciones, había donantes extranjeros y que ahí había una clara intencionalidad de montar un fenómeno ultraconservador en el sur de Europa, ni más ni menos, para combatir todos los movimientos progresistas, lo que se hablaba entonces, cuidado que viene el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este movimiento estaba orientado a ser una especie de Fátima en el sur de España, lo que pasa es que, claro, no se dieron cuenta de que quien estaba detrás pues eran personajes, como decía Manuel de Berlanga, propios de la película de Berlanga. El papa Juan Pablo II llegó a intervenir. Es que ellos excomulgaron, bueno, al papa Juan Pablo II. Bueno, claro, es decir, no fue a la inversa. Una historia tremenda. Claro, ¿no? De todas formas, yo entiendo lo de los niños pequeños, porque los creyentes, los seguidores de la Iglesia Palmariana, tienen que tener mínimo 4 hijos para ser buenos católicos. Hay unas encíclicas acojonantes de todos los papas, incluido de este último, que este... ¿Cómo son las encíclicas? Es que este último, por ejemplo, va de progresista porque él modernizó la Iglesia Palmariana, el Ginés, autorizando que los niños que pertenecían a familias de la Iglesia y que van a los colegios de Utrera o de Sevilla hablasen con otros niños en clase. Eso es un avance. Autorizó que los hombres pudiesen usar pantalones vaqueros. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Autorizó, por ejemplo, que dentro del matrimonio, lógicamente, porque fuera del matrimonio no puede haber sexo, pero dentro del matrimonio solo estaba autorizada la posición del misionero. Y en un avance teológico descomunal, él permitió que la mujer se pusiese encima y el varón pudiese tocarle los pechos, ¿no? Ya como una cosa así muy, muy progresista, ¿no? Estas son las... Y eso lo dice una encíclica. Sí, sí, claro, no, claro, claro. No todo hay 6 encíclicas. Todo con encíclicas. Yo entiendo lo de los niños, porque para desgracia de ellos, esos 4 niños por matrimonio que nacían dentro de la Iglesia Palmariana y que crecieron dentro de la Iglesia Palmariana sin otro contacto con la realidad que la Iglesia Palmariana, son carne de cañón y serán las pocas vocaciones con las que puedan encontrarse ahora. Pero a mí lo que me parece realmente un fenómeno paranormal inexplicable es cómo una chica de 18, de 20 años o un chico entra dentro de esa comunidad, renuncia a todo el mundo, renuncia a su familia, porque ellos no pueden tener trato, no pueden comunicarse, no pueden hablar con personas que no pertenezcan a la comunidad, incluso aunque sean miembros de su familia, y hay casos dramáticos de familiares que han sido expulsados de una casa por no compartir las creencias del resto de la familia en la Iglesia Palmariana, y se mantienen ahí durante 15, 20, 30 años en unas condiciones insalubres, porque, por ejemplo, es una estrategia muy buena para evitar el deseo. Por ejemplo, las mujeres no pueden lavarse porque el olor puede funcionar como un antídoto contra la... ¿En serio? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. La forma de vestir siempre, siempre, siempre, incluso en el verano sevillano, los varones tienen que ir abrochados hasta el último botón de la camisa, siempre utilizando manga larga y pantalones largos, lógicamente. O sea, unas condiciones de vida que son un auténtico martirio, muy propio de la idea de la penitencia más conservadora dentro del cristianismo. Pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI, ¿qué ven ellos? ¿Por qué? ¿Qué te hace seguir ahí, no? ¿Sabes lo terrible, a mí eso, Manuel, sí que me parece un misterio fascinante. Lo terrible de este caso es pensar en su final, porque evidentemente esto tiene un principio y está condenado a tener un final. Hablando con Manuel Jimeno, es una de las personas que mejor conoce este asunto, él ha escrito varios libros, ha investigado en profundidad el asunto del Palmar, es un periodista y escritor sevillano. Él hace unos meses, hablando precisamente sobre este tema y viendo que ya está en un declive evidente, le preguntábamos que cómo veía él el final. Y él decía que solo podía tener un final posible, y es un final dramático. Es decir, estamos hablando de que para él el final del Palmar de Troya puede ser una especie de Guaco a la española. Y eso sí que es terrible, porque sabiéndose lo que se está haciendo ahí, sabiéndose que se están coartando las libertades, sabiéndose que seguramente están rayando la ilegalidad en muchos supuestos, no es comprensible que no haya una actuación por parte de los de quien tiene que hacerlo, ¿no? Para hasta frenar. Que haya muertos, entonces se alargarán, claro, las vestiduras. Pero y es que tampoco lo vas a saber, fíjate, porque es que tú vas, no sé si habéis estado vosotros en el Palmar de Troya, en la Basílica, tú seguramente sí, Manuel. Fuera, dentro. Fuera, no, por claro. Fuera, lógicamente. Claro. Es que es sorprendente, tú llegas allí y ves a lo lejos, en esa planicie de Utrera, con un pequeño pueblo, Utrera es un pueblo muy bonito, pues con sus casas blancas, ves un edificio descomunal, en mitad de un erial, descomunalmente grande, que dices, bueno, ¿esto qué demonios hace aquí? Con un gusto arquitectónico, pues más bien dudoso, ¿no? Pero es enorme. Y cuando te acercas, te das cuenta de lo que decía Manuel, ese muro que salta este hombre, que debe de ser como Spiderman, es un muro enorme, es un muro que te da la sensación de que a esa gente realmente han conseguido lo que buscaban, que es permanecer en su búnker particular. No hay ventanas, eso sí, hay cámaras. Y si te acercas demasiado, ya se entreabre la puerta un poquitín, se asoma un señor con cara de mala leche y te dice... qué quieres y si no quieres nada, ya estás zumbando de aquí. Con lo cual, cuidado cómo puede terminar esto. Me contaba ahora por cascos, por intentar a Javier Sevillano, que en ocasiones a los niños se les arrancan hojas de los libros de educación porque la información que aparece ahí no es del agrado. Pero eso ha provocado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía los haya puesto en investigación. Vamos a saber qué es lo que pasa y cómo acaba esta historia, si acaba alguna vez. Vamos a contar a Lorenzo, porque es una historia también terrible, ¿no? La de este crimen de la ayahuasca. Es una pena, porque realmente estamos viendo que las modas se exportan a Europa, pero en su lugar de nacimiento también están convirtiéndose en una lacra que están haciendo que los gobiernos, especialmente los gobiernos en este caso de la Amazonía peruana y ecuatoriana, estén advirtiendo de los terribles estragos que están causando esas modas extrañas que ahora han nacido, llevan ya tiempo, pero que especialmente en los últimos años llevan a gente procedente del norte del continente americano, especialmente de Canadá y de Estados Unidos, a estas zonas de selva para intentar practicar esos ritos de... Es el efecto Castaneda. El efecto Castaneda, sí. Menos, sí. Tiene mucho que ver con eso, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de que es una postmodernización de algo que no somos capaces de entender, pero que queremos asimilar para nosotros mismos. Esto que está ocurriendo, pues está haciendo que la gente se esté transformando en auténticos zombies, ¿no? En este caso, pues como productos como las... Hablamos siempre de productos naturales, ¿no? Que se utilizan en este tipo de rituales, como por ejemplo la chacruna, como la ayahuasca, quizás en un estadio un poquitín más bajo por los efectos, el peyote en San Pedro, pues lo que están haciendo es que la gente vaya allí a probar, y a veces, pues claro, cuando hay una demanda muy grande hay que ofrecer el producto sin el control y el rigor que se debe de hacer en un ritual, sobre todo que tiene posiblemente miles de años de antigüedad, ¿no? Es que ya incluso lo ponen como reclamo, como atractivo turístico. Claro, el problema está cuando tú quieres más, porque no te basta con ver una pared que tienes enfrente con colores cuando no los hay, sino que quieres ver dragones voladores y entonces te meten una sobredosis. Y es lo que está provocando que mucha gente esté literalmente perdiendo la cabeza. Si vosotros ahora mismo vais a lugares ayahuasqueros por antonomasia, como por ejemplo es la región de Iquitos en Perú, en el malecón de Iquitos, con el Amazonas al fondo, vais a ver perfectamente quién ha tomado ayahuasca y quién no la ha tomado, porque caminan como auténticos zombies, están totalmente perdidos, han perdido la cabeza. Lo que ocurre es que en ocasiones ese perder la cabeza lleva a que se produzcan sucesos como el que ahora mismo os voy a contar. A mí me decía hace unos años, a Juanjo Revenga y a mí, nos decía uno de los más importantes ayahuasqueros que han pasado por la historia de América del Sur, Don Solón se llamaba. Él aseguraba que el poder de la ayahuasca especialmente se activa cuando el chamán sabe hacerlo y por tanto la experiencia será grata. Estoy hablando textualmente de sus palabras, ¿no? Si el chamán no sabe la experiencia, si el chamán no sabe, la experiencia será ingrata e incluso puede provocar la muerte. Y decía, la ayahuasca bien tomada abre el puente, como siempre decimos, que une lo visible con lo invisible. Lo que pasa es que hay quien se queda totalmente con la mente completamente cegada, ¿no? Y eso es lo que le ha ocurrido a un canadiense llamado Sebastián Woodruff hace unas semanas. Mató de cinco tiros a una maestra ayahuasquera, Olivia Arevalo. Hay que decir que era una anciana. Diferida en su comunidad, ¿eh? Una anciana, de una comunidad nativa, muy, muy querida. Concretamente ella estaba en la comunidad religiosa Victoria Gracia, cerca de Yaniracocha, al este del Perú. Y esta mujer era muy querida. Además, una maestra, una iniciada. Estamos hablando de una maestra de verdad. Claro, decir, una María Sabina de estos tiempos. Que además se había caracterizado en los últimos 30, 40 años por defender no solo el indigenismo de esta zona del mundo, sino especialmente a la mujer indígena. Imaginad si ya la mujer tiene problemas en el resto del planeta, si además estás en estas zonas de selva y encima eres indígena, tienes todas las papeletas para sufrir todo tipo de escarnios. Y esta mujer llevaba toda su vida no solo estudiando ese producto, ese objeto, vamos a decirlo casi casi, ¿no?, de poder, que es la planta sagrada de la ayahuasca, para saber qué aplicaciones podía dar más allá del propio ritual que ella, como indígena que era, casi casi podemos decir que estaba obligada a practicar. Y lo que ocurrió es que este hombre pues acudió a esta comunidad, decidió ponerse en manos de la mejor ayahuasquera y bueno, pues parece ser que no era la primera vez que había tomado ayahuasca, ya había estado con otros ayahuasqueros y este hombre venía con la cabeza completamente ida. En el momento en el que empezaron a entonar los mariris, que son los cantos rituales que realizan los chamanes para, pues entre otras muchas cosas, cuando llevan a cabo algún tipo de curación, mezclando la ayahuasca y la chacruna, bueno, pues este hombre de manera totalmente inesperada sacó su arma y le disparó 5 tiros a esta mujer. Y aquí no termina la tragedia, porque evidentemente en la propia comunidad, cuando se enteraron de lo que había ocurrido, siendo una persona tan querida, lo que hicieron fue dar caza literalmente a este canadiense, lo mataron y lo enterraron. Y esto se está exportando a Europa. Es decir, en España tenemos diferentes lugares los que ahora mismo, te puedo decir que a 40 kilómetros del lugar donde nos encontramos en los estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, tú puedes hacer un ritual tomando ayahuasca. Y seguramente vas a tener muchos problemas. Y eso es lo que se está exportando. La ayahuasca, como cualquier otra planta sagrada, hay que tomarla en un contexto y con la gente que nos sabe llevar. Esto no es una cuestión de modas, no es saber quién aguanta más o quién ve más dragones, porque finalmente se pueden dar terribles casos como los que traemos ahora a la tertulia y que están haciendo, vuelvo a repetir, que los gobiernos, especialmente de Perú y de Ecuador, estén advirtiendo, especialmente porque es que se está cazando literalmente al ayahuasquero y quien lo está haciendo además, pues está literalmente perdiendo la cordura en base a sobredosis. Sí, aquí mismo en Madrid, lo decía ahora Lorenzo, hay varios grupos, y algunos no muy lejos de aquí, que se dedican a realizar sesiones con ayahuasca. A mí me han invitado varias veces a participar en algunas de esas sesiones y nunca he querido, porque no sé quién los lleva, ni las dosis que te proporcionan, ni lo que hay detrás de estos grupos. Pero es cierto que se vende como un modo de contactar con otras realidades o con tus espíritus guía, y que algunas de esas personas que participan en estos grupos pues acaban con bastantes problemas mentales. Y además hay otra cosa, que detrás de muchos de estos grupos, aparte de la intención de algunos líderes de convertirse casi en gurús o en jefes de una secta, es que eso es lo que se acaban convirtiendo. Claro, pero aparte de eso, hay una intención económica. Y es cierto, sobre todo me estoy acordando de un nombre que ahora no voy a decir, pero que es alguien muy conocido en el mundo de la ayahuasca aquí en España y que cobra por esas sesiones. Es alguien o son un grupo de personas que han obtenido grandes cantidades de dinero con estas prácticas ayahuasqueras, y que incluso algunos periódicos y algunos periodistas de investigación han seguido este caso y han ofrecido las cifras, y estamos hablando de millones de euros. Pero si es que tenemos la puñetera manía de adueñarnos de algo que no es nuestro. Pasó ya en 2012 con la profecía maya, el fin del mundo, pero señores, que eso estaba en un contexto que era el mundo maya, que nada tenía que ver ni nada tiene que ver con el nuestro. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque detrás de eso hay un negocio, en el caso este en concreto. Es que tú estás, por ejemplo, en un ritual en mitad de la selva, y el chamán lo primero que hace es invocar a sus tótems, a sus animales de poder. Claro. El cóndor, el jaguar. Tú dime en mitad de Ávila, con perdón, ¿dónde cojones vas a encontrar un cóndor? Hombre, pero ahí sale un jaguar. Bravo, el Miura. Pero no. Ellos siguen invocando a sus animales de poder. Por lo tanto, es todo una farsa. Eso tiene un contexto, un lugar, claro, y un momento determinado. Y, además, y no podemos exportarlo, no podemos adueñarnos de eso. Y además no solo totalmente eso, de acuerdo. Es ilegal. O sea, ya aquí en España ya se han dado muchas operaciones, tanto del Servicio de Vigilancia Aduanera como de la Guardia Civil, interviniendo esas sustancias que se consideran drogas. Claro. Y por lo tanto, traerte esas sustancias que están tipificadas como ilegales desde América Latina para tomarlas aquí se llama narcotráfico. Y hay un montón de casos. Claro. Ya, o sea, que si vas a jugar a eso, ten cuidado, porque si te pillan puedes llevarte un susto. Sí, uno pero de además estos, la cosa es uno mucho, de estos famosos ayahuasqueros se pasó casi un año y medio en prisión. Claro, normal. Uno de estos ayahuasqueros españoles. ¿Cómo discernimos si es auténtico o es falsa la experiencia? Pues es muy fácil. Si te cobran, es un fraude. Muy fácil. Sí, ¿por qué? Sí, porque La experiencia de la ayahuasca, como la del peyote, como la del San Pedro, como la de el yopo, como la de cualquier planta de poder, es una experiencia religiosa. Y por eso no se cobra. Si tú vas a misa un día a una iglesia, por ejemplo, al Palmar de Troya, donde sea, a tomar la comunión, y cuando el sacerdote te va a dar la comunión y te dice, ¿son 50 euros? Claro. Por la comunión, normal, claro. Sal corriendo porque ese tío es un sinvergüenza. Pues lo mismo pasa con esto. Una experiencia espiritual, que no lo es, que luego tiene una explicación química, neuroquímica, pero que si dentro de ese contexto espiritual y religioso te pretenden sacar la pasta, es un timo. Con lo fácil que es tener un viaje al más allá escuchando a Miguel hablando de física en vez de tomar el ayahuasca, ¿no? Y no vomitas ni nada, mucho más agradecido que el ayahuasca. 193 segundos para ir a Marte. Ese es el objetivo que se han propuesto. Es que últimamente no hacen más que publicar informes secretos y este es el último que nos ha llegado, la última noticia. Al parecer, pues nada, a partir del 2008 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pues decidió reunir a lo mejorcito en tecnología aeroespacial y decidieron pues analizar métodos como pues métodos de propulsión avanzados, de sustentación y de sigilo. Y lo que llegaron a la conclusión de esta reunión, pues lo plasmaron en un informe de 34 páginas. Y entre las muchas cosas que comentaron, pues una de las teorías más arriesgadas y más atrevidas era cómo llegar a Marte en 193 segundos. Yo he mirado así un poco equivalencia y sería un poquito más que, por ejemplo, viajar de Madrid a Viena. ¿A dónde? En 193 segundos, Madrid a Viena. Más o menos. ¿Segundos? Yo no sé quién va a Viena en 193 segundos. Sí, bueno, ahora te lo explico. Vale, sí. Dicen, por ejemplo, que igual que sería el viaje de Madrid, o sea, de Madrid, de la Tierra a Marte en 193 segundos, han hecho, teorizando en este informe, que sería a Júpiter en media hora. No explican los cálculos, ¿eh? Solamente están teorizando. Pero sí dicen cómo podría ser, cómo se llegaría a este efecto. Con la tecnología que tenemos ahora, de la Tierra a Marte, se tardan 39 días como mínimo, 289 días como máximo, y el promedio serían 162 días. Eso con la tecnología actual, ¿vale? Y la distancia media que tenemos entre la Tierra y Marte, también todo es una cosa media, porque sabemos que en determinados momentos está más cerca un planeta de otro, pues la media que nos dan es de 225 millones de kilómetros. Bueno, pues los expertos dicen que este viaje se podría hacer en 193 segundos, siempre teniendo que superar el límite de velocidad de la luz para realizar viajes a través del espacio. ¿Y cómo lo explican? Pues sería a través de dos opciones, dos factores. Los físicos teóricos descubren dos lagunas y esas dos lagunas les permiten que, por ejemplo, utilizarían el puente Einstein-Rosen, que es lo que se conoce como agujero de gusano, y también el desplazamiento por curvatura, que se conoce como el mecanismo WAR. Bueno, pues lo que pretenden, que antes lo estábamos comentando, es manipular el espacio-tiempo. Este desplazamiento por curvatura o mecanismo WAR, pues dicen que sería similar a como lo hacen, por ejemplo, las naves de Star Trek. ¿Cómo sería ese desplazamiento? Pues sería una forma teórica de propulsión superlumínica que permite propulsar una nave espacial a una velocidad equivalente a varios múltiplos de la velocidad de la luz. Y esa propulsión se basa en curvar o distorsionar el espacio-tiempo de tal manera que permita a una nave acercarse al punto de destino, que es lo que hacían las naves de Star Trek. Estamos hablando de teorías, de física teórica. No, bien, no, pero la teletransportación era, pero en cierto modo, eran sí, las personas, pero esto era modo, la nave. En cierto modo, esto es lo que se propone en esta teoría, ¿no? Una teleportación. Y luego, el agujero de gusano o puente Einstein-Rosen, pues supone que es posible, pues eso, conectar dos regiones del espacio potencialmente distantes. Es decir, que una nave entraría en una abertura y saldría en el otro extremo, instantáneamente, en una región remota del espacio y supuestamente también remota del tiempo. Pero es que falta otro factor que no se ha tenido en cuenta. Y aquí ya la cosa es más complicada, porque si el otro más o menos nos resulta conocido, este sería el uso de energía oscura. ¿Qué dicen los expertos, estos físicos teóricos? Pues que habría que crear una burbuja que protegiera esa nave espacial dentro de ese gusano. Entonces, ¿cómo se crea esta burbuja? Pues se crearía con una gran cantidad de energía oscura capaz de expandir una dimensión extra. Y en esa burbuja lo que interesaría es que se acogiera una nave espacial de unos 100 metros cúbicos. ¿Qué es lo que dicen con todo esto? Pues que claro que la leche sería tener el control tecnológico sobre la densidad de energía oscura, que permitiría tener ese control tecnológico de la energía oscura que tendría esta oportunidad de atravesar el agujero de gusano, pues que los viajes entre planetas dentro de nuestro sistema solar pues pasarían de tardar años a tardar solamente unas horas, y los viajes del sistema estelar local se medirían en semanas en lugar de cientos de miles de años. Esto siempre y cuando se tenga ese control de propulsar con energía oscura esa posibilidad para atravesar agujeros de gusano y también hacer esa curvatura que estábamos haciendo. El informe secreto lo ha destapado una televisión de Nevada. Y bueno, ahora ya poniéndonos en la experimentación, en los físicos experimentales, pues por ejemplo, dice Sean Carroll, que creo que las teorías expuestas en este informe están geniales, pero que son inviables, que en realidad, con lo que ahora mismo tenemos, hasta dentro de 1000 años, siendo muy optimistas, no se conseguiría hacer un viaje de... Claro, de ese tipo. ¿Sabes qué pasa? Que la NASA lleva mucho tiempo encargando a diversos físicos y astrofísicos y científicos de distinto pelaje toda una serie de trabajos teóricos sobre nuevos métodos de propulsión, obviamente para, claro, lo que es lógico, para alcanzar otros planetas o otros sistemas solares o incluso otras galaxias en un futuro. Y ahí entran de todo. En el fondo son teorías y son hipótesis. Es cierto que los planteamientos de los que tú acabas de hablar, es decir, el uso de materia oscura como método de propulsión o incluso la capacidad de plegar el espacio-tiempo para alcanzar distancias enormes en prácticamente segundos, eso es algo que desde el punto de vista teórico se puede hacer. Lo que ocurre es que hoy en día no tenemos la tecnología para generar tal cantidad de energía que sería necesaria para plegar el espacio-tiempo o para utilizar la energía oscura como método de transporte. Pero es simplemente una cuestión de tecnología, no es una cuestión física o matemática, es simplemente una cuestión de tecnología, que hoy en día no tenemos la tecnología adecuada para realizar esa serie de maniobras. Pero quizás, ¿por qué no?, en un futuro podamos tenerlo. Pero sí es cierto que se están trabajando en muchos de estos proyectos, porque eso también sucede, lo acabamos de hablar ahora, en el campo de la física teórica. Primero, es la idea... O sea, este era el sistema para la doble rendija, ¿no? Para pasar de una a otra. Tú, Bruno, mira, daros cuenta de una cosa. Antes hablábamos de la realidad, que la conciencia cambia la realidad, pero sin irnos tan lejos. La materia, toda la materia del universo, toda la materia que vemos y que podemos medir, es solo el 4% de lo que constituye en realidad la materia del universo. El otro 96% es algo que se llama energía oscura y materia oscura, que los científicos saben que existen de manera indirecta, pero saben poco más. Es decir, que el 96% de la materia de este universo es algo absolutamente exótico, una sustancia exótica que no podemos ver ni detectar, y que solamente el 4% de la materia es la que podemos ver y detectar. Es decir, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Y ya no nos vamos a otras dimensiones. No es necesario. Por cierto, quedan muy pocos minutos, Miguel, para las 3 de la madrugada, pero cuéntanos antes de que sean las 3, de que nos pongamos al tanto con las noticias, esta información sobre experimentos en laboratorio con espíritas, que aparece en la revista Año Cero, ¿no? Mes. Vale. Como tengo tantas noticias preparadas, claro. Estaba mirando cuál me ibas a comentar. Bueno, pues es un artículo de alguien que no sé si conocéis, que no tiene mucha idea de los temas, se llama Juan José Sánchez Oro, Es un no. tipo, es un tipo absolutamente brillante y este no existe, mes no existe, yo no lo veo, no, yo creo que no existe, hoy no existe. Bueno, pues este mes en la revista virtual. Y menos mal, porque si no, poniéndole los pies encima de la silla, Manuel, ¿cómo estás ahora? Bueno, le mandamos saludos, a Juanjo. Bueno, yo me que me... nos estará escuchando desde Japón, más o menos. Yo me he puesto sus cascos a ver si se me pega algo de su capacidad, inteligencia, análisis, ¿no? Pero él publica un artículo muy interesante titulado Espiritistas en el laboratorio y publica toda una serie de investigaciones que se han hecho con diferentes medios brasileños en laboratorios europeos por científicos de primer nivel. Lo que tratan de averiguar estos científicos es qué sucede en la mente de los medios cuando contactan con esas pretendidas entidades del otro lado. En este caso, la mediunidad o el fenómeno mediúnico es a través de la escritura automática, ¿no? Es decir, que estos medios toman un bolígrafo, un papel, se concentran y a partir de ese momento comienzan a recibir los mensajes de los espíritus y los escriben, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen que su mano es movida por una fuerza sobrenatural, otros dicen que de algún modo en su mente reciben esos mensajes y los escriben. Hay diferentes modos de practicar la psicografía o la escritura automática. Pero estos científicos, en el fondo, lo que querían conocer es qué pasaba o qué pasa en el cerebro de los médiums cuando se produce este contacto con el mundo de los espíritus. Y no lo voy a adelantar mucho, pero las conclusiones son absolutamente fascinantes, hasta el punto de que científicos de primer nivel llegan a plantearse en las conclusiones de su trabajo que en realidad esos médiums, tal como afirman ellos mismos, podrían estar en contacto con alguna clase de entidades no humanas. Porque lo que pasa en ese cerebro o en esos cerebros de estos médiums no tiene explicación y ha dejado absolutamente boquiabiertos a los investigadores, hasta el punto, como os digo, de que muchos de ellos incluso se plantean en sus conclusiones si efectivamente no estarán en lo cierto estos médiums y estarán contactando con entidades de otras dimensiones o de otros mundos. Pero ya sabes que si no los observamos no existen. Bueno, claro, lo que ocurre es que las lecturas de sus cerebros reflejan que parece que realmente ellos sí están viendo algo. Yo creo que es uno de los estudios más interesantes de los últimos tiempos en el campo de la parapsicología. Además es muy curioso porque uno de los hallazgos más fascinantes de este tipo de experimentos, y fijaros que en este caso el fenómeno mediúmnico es a través de la psicografía, la escritura automática. Pues lo que han descubierto estos científicos es que en el momento que estos médiums entran en trance y contactan con esos espíritus que les transmiten los mensajes a través de la escritura automática, se desactivan las áreas de sus cerebros vinculados al lenguaje. Y se plantean cómo es posible que se desactiven las áreas cerebrales vinculadas al lenguaje y, sin embargo, sean capaces de escribir textos enormemente claros, profundos y complejos. ¿Cómo? No hay explicación. Bueno, eso le pasaba a Rajoy, ¿no? A veces. Uy. No, pero que decir, lo del área del lenguaje, ¿no? Que tenía unas composiciones extrañas. Esa investigación, ese estudio se encuentra este mes en la revista Año Cero. Ahora escuchamos las noticias. En la actualidad todavía nos queda un poquito por delante. Con Tertulia Zona Cero, también Ecos del Pasado, Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro. Pero será en la última hora del programa, que llegará después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero con algunas informaciones. Esta, Miguel, tiene que ver con los ovnis. Sí, y además esta noticia, en cierto modo, complementa lo que hablasteis ayer con Josep Guijarro, que planteó una serie de informes que han sido desclasificados, informes sobre ese programa secreto de investigación ovni del Pentágono. En este caso, la información viene de la misma fuente, de una serie de periodistas de Class TV, una televisión de Las Vegas, en Nevada, que en los últimos años y mucho más en los últimos meses se han hecho muy conocidos por desvelar informes secretos del Pentágono. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de ese equipo de investigación hay toda una serie de periodistas, 4 o 5 periodistas, que en realidad son ufólogos, son investigadores del fenómeno ovni, pero bueno, trabajan en una televisión, en cuestiones informativas, y entonces se han centrado en este tipo de cuestiones. Bueno, pues los periodistas de Clash TV han accedido a un Garganta Profunda, uno de los participantes en este proyecto secreto de investigación ovni del Pentágono. Sabéis que en realidad, tal como desveló Luis Elizondo, que era el oficial de inteligencia que dirigía este proyecto secreto, en realidad el Pentágono lo que hizo fue subcontratar estas investigaciones, digámoslo así, con una empresa aeroespacial que era propietaria del multimillonario Robert Bigelow, que es muy conocido por haber financiado toda una serie de investigaciones vinculadas con nuestros temas. Y sobre todo muchas investigaciones vinculadas con lo que acabamos de comentar, la influencia de la conciencia sobre la materia. Bueno, pues Bigelow, que entre otras cosas está muy interesado en el fenómeno OVNI, recibió $22 millones para participar o para ayudar a los oficiales de inteligencia del Pentágono en este proyecto secreto de investigación del fenómeno OVNI. Bueno, pues esta gente, los periodistas de Clash TV, acceden a uno de los empleados de esta empresa aeroespacial de Bigelow, que participó durante unos cuantos años a tiempo completo en la investigación del fenómeno OVNI para el Pentágono. Y él comenta, esta fuente comenta una serie de cosas absolutamente fascinantes porque vienen de quien vienen, pero en el fondo sus conclusiones están muy cercanas a las de muchos investigadores civiles. Él, por ejemplo, dice: nuestros estudios proporcionaron evidencias al Pentágono de que el fenómeno OVNI es mucho más que máquinas voladoras de tuercas y tornillos. ¿Te suena de algo, Manuel? Obviamente. Mucho más que máquinas voladoras que juegan al gato y al ratón con nuestros cazas de combate. El fenómeno OVNI involucra toda una serie de eventos que incluyen fenómenos paranormales en el momento de los encuentros cercanos, poltergeist después de los encuentros, la aparición de extrañas criaturas, la materialización y desmaterialización de toda una serie de objetos, la aparición de objetos esféricos luminosos sin consistencia aparente, además de toda una serie de efectos físicos en los testigos. Y también añadió: nuestras conclusiones, las conclusiones de este proyecto secreto del Pentágono sobre el fenómeno OVNI, es que los OVNIs tienen la capacidad de manipular y distorsionar la percepción humana. Es algo de lo que hablamos muchas veces en esta tertulia, que los encuentros cercanos con ovnis no son fruto de la casualidad, sino que da la impresión de que detrás de todo eso hay una inteligencia que es capaz, entre otras cosas, de despejar el teatro de operaciones para que solamente esa persona o ese grupo de personas vivan ese encuentro cercano con ovnis. Y alrededor de ese encuentro cercano se generan toda una serie de fenómenos anómalos que podríamos denominar paranormales. Ese silencio absoluto, esa campana de aislamiento, a pesar de que se produzcan efectos físicos. Hace cosa de unos días estaba entrevistando al testigo de uno de los casos más espectaculares de encuentro cercano con ovnis ocurrido en Francia. Un encuentro cercano que involucró a varias personas en diferentes lugares y que generó efectos físicos. Entre otros, paró motores de coches y paró relojes de pulsera de muchas personas. Bueno, pues muchos de esos testigos de ese fenómeno, de ese encuentro cercano con un ovni enorme, describen un silencio absoluto. Es decir, es como si de pronto se apagara toda la realidad. Es lo que dicen algunos testigos. Este decía que de pronto no había sonido ambiente, no escuchaba el rum-rum del mar, de las olas, no tenía sensación térmica, se hizo el silencio más absoluto. Y cuando desapareció el fenómeno, volvió a la realidad. Esto es lo que está diciendo esta fuente. Por eso, dice este investigador del proyecto secreto de investigación OVNI del Pentágono, que decidieron centrarse en los efectos físicos, en los efectos que los OVNIs generan en los testigos. Porque como los OVNIs pueden manipular la percepción humana, el testimonio deja de tener valor, porque su impresión es que en realidad se presentan como ovnis, como objetos voladores, pero son otra cosa. Por eso han decidido centrarse en los efectos físicos. Y él afirma que las conclusiones es que los investigadores, tanto civiles como militares, deben tomar un nuevo enfoque para la investigación del fenómeno ovni. Deben dejar de lado la percepción de los ovnis como naves espaciales. Y él dice: nos tenemos que centrar en la manipulación ovni, cómo descorrer el velo de la manipulación para acercarnos verdaderamente al origen del fenómeno. Y plantea la posibilidad de que el fenómeno ovni en realidad no sean ni naves extraterrestres, ni ovnis, ni objetos voladores, sino alguna clase de inteligencia que es capaz de adaptarse a nuestro contexto cultural. Yo cuando estaba leyendo esto parecía que me estaba escuchando a mí mismo, ¿no? Y eso es algo que vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, simplemente por una cuestión, y ya termino, porque si vosotros participáis en un debate sobre la existencia o no del fenómeno ovni, que yo creo que es algo que todos ya hemos sobrepasado eso, y nos encontramos con un sociólogo que se haya enfrente, un negacionista, que se haya tomado la molestia de estudiar los orígenes del mito, entre comillas, del fenómeno ovni, nos podría derrotar en 10 minutos. Porque en realidad el fenómeno ovni es un mito. Es decir, estos ovnis circulares, en forma de platillos volantes, estos seres de cabeza grande, todo esto aparecía en una serie de cómics de los años 30 en Estados Unidos que luego se popularizaron, pero es que luego esos objetos empezaron a aparecer. Por lo tanto, la sensación es que este fenómeno que genera efectos físicos, que aparece en el radar, que provoca una influencia en los testigos, es algo que se adapta al contexto cultural. Y esto es precisamente la conclusión a la que han llegado los investigadores de este proyecto secreto del Pentágono. Estas y otras cosas nos contará Miguel Pedrero, porque se va a venir con nosotros a León. Vamos a estar la semana que viene, el próximo sábado, a partir de la 1:30 de la madrugada, el programa en directo, pero antes podéis acudir cuando queráis, porque la entrada es gratuita. El próximo sábado, La Rosa de los Vientos en León, en el Salón de los Reyes, en la Plaza de San Marcelo. Vamos a escuchar muchas noticias, muchas informaciones. Va a ser una cita apasionante en la que todos estáis invitados para escuchar muchas noticias. Por cierto, Lorenzo, sí, no todas son tan positivas respecto al fenómeno ovni. A nivel de informe, porque nos vas a hablar de uno que duda un poquito del tema, ¿no? Sí, bueno, la verdad es un poco lo que dice el tópico, ¿no? Cuando el río suena, pues es que agua lleva. En este caso da la sensación de que si tú quieres ocultar algo es porque crees que hay algo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en el último documento desclasificado, un documento secreto desclasificado por el Ministerio de Defensa británico, donde el gran empeño al estudiar los casos que se producen en los años 90 del pasado siglo es no que los ovnis no existan, no desvincular el fenómeno ovni, objeto volante no identificado, de supuesta nave tripulada, con seres inteligentes, sino lo que ellos pretendían era concluir que el ejército británico nunca se ha interesado por estos temas. Y para ello llegaron a la conclusión de que tenían que hacer acopio no solo de los últimos casos, sino de un auténtico ejército de funcionarios que tenían que darse al estudio de estos sucesos para poder esbozar las conclusiones oportunas. Me imagino que esto suena, ¿no? El problema es que a algunos de estos funcionarios les salió un poquito díscolo. Es decir, no ha seguido la línea oficial, y es ahora cuando han salido dentro de este informe desclasificado, que la verdad es que esto los británicos lo hacen muy bien, han salido no solo esas partes que a ellos le podía beneficiar y que en definitiva era para lo que habían construido esta investigación, sino también las partes que en cierto modo les perjudican, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que la idea parte de las reclamaciones constantes que periodistas, investigadores, escritores, lanzan, incluso algunos parlamentarios también participaron en esta iniciativa, pues hicieron a la oficina DI-55, que era la encargada de recopilar los informes relativos a los no identificados. Bueno, la presión fue de tal calibre que los altos mandos decidieron que había llegado el momento de estudiar dichos documentos para ver si había algo que fuera digno de mención. El objetivo real de estos informes desclasificados, pues concluir, como os digo, que el Ministerio de Defensa no tenía responsabilidad alguna a la hora de estudiar dichos sucesos. La sorpresa llega cuando se concluye que los avistamientos corresponden, dicen, es una de las primeras conclusiones, a formaciones de plasma inexplicables en la atmósfera. Lo que, lejos de eliminar el misterio, lo que realmente hace es aumentarlo, ¿no? Porque no estamos hablando de tormentas, de cumulonimbos, sino que estamos hablando de algo que ellos mismos ya refieren como inexplicable. De hecho, en un documento anexo queda claro el malestar de los militares que están estudiando el asunto, ya que, cito textualmente, la creciente atención de los medios hacia este tema en los últimos meses casi ha duplicado el trabajo de los oficiales involucrados, lo que va en detrimento de otras áreas más directamente relevantes. Estaban mosqueados porque no estaban atendiendo a lo tangible y estaban con lo intangible, que son los ovnis, ¿no? Bueno, continúa diciendo que es poco probable que el problema disminuya, especialmente cuando los Estados Unidos, fijaros lo que dicen, pongan en servicio en la próxima década, se refieren a la década del siglo XXI, la primera década, dice, pongan en marcha aparatos con altas capacidades de vuelo como el Global Star, el Dark Star, el X-33 o el avión espacial tripulado. Es decir, cuando esto ocurra, cuando esto ha ocurrido, va a disparar la casuística. Aparentemente, todos los avistamientos estudiados, es lo que se intuye de las reflexiones de estos investigadores, se corresponden con prototipos militares que están en periodo de prueba. Pero hay una parte muy interesante de este informe que muestra las dudas, como os digo, que manifestaban otros funcionarios y que no se callaron y que han incluido en este informe. Dice así: no podemos descartar la posibilidad de que los UAP, UAP son fenómenos aéreos no identificados, de sus siglas en inglés, sean reales. Eso dice el informe. Y finaliza añadiendo que se podría argumentar que los UAP representan una amenaza potencial para la defensa del reino, ya que no tenemos idea de lo que son. Y esto lo dice el informe. Yo no sé si se les ha colado o realmente ha sido intencionado. Han dicho la verdad, sin más, que en este caso es admirable, ¿no? Las conclusiones, además, del informe hicieron que la oficina de I-55, suena muy humita, ¿verdad?, de I-55, sí, no tuviera sentido y, bueno, pues acabaron cerrando sus puertas. Pero antes, en una actitud absolutamente incomprensible, destruyeron todos los informes que fueron objetos de estudio. Como siempre. Si no había nada, ¿por qué se actuó así? Manuel, nos queda muy poquito tiempo de tertulia, pero a propósito de esta información que nos comentaba Lorenzo, podemos decir I believe. Y si se dice I believe, yo creo mucho, voy a vivir más. Sí, sí, hasta 4 años más, casi nada. Esta es la conclusión a la que llega el último trabajo que se ha hecho en este sentido. Se han hecho muchos, ¿eh? Hay muchos estudios universitarios intentando encontrar alguna relación entre la salud, la longevidad y las creencias religiosas. Y en yo, este... I believe, que lo vas a decir en un minuto. I believe no lo tengo tan claro. Pues este estudio es de la Universidad Estatal de Ohio, que se basa en un estudio anterior realizado en 2016. Lo que ellos hicieron fue estudiar básicamente, por ir muy rápido, las esquelas, las más de 1,000 esquelas recogidas de un diario determinado para valorar si los difuntos o las familias de los difuntos en esa esquela relacionaban a esa persona con una determinada creencia religiosa, al pedir oficios y demás. Entonces el estudio es muy fácil, ves la edad a la que falleció esa persona, se tenía también en cuenta el sexo y llegaron a la conclusión, tras muchos análisis, de que las personas creyentes que profesaban una creencia religiosa determinada podían vivir hasta 4 años más. Esto así como un titular aislado, pues suena raro, ¿no? ¿Y por qué vas a vivir más por ser creyente? Puede hacerse más largo, ¿no? Si no te lo pasas bien, pero vas a vivir lo mismo. Pues no. Porque yo estaba recordando al leer esta noticia estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre comunidades como las Amish o comunidades como los mormones, por ejemplo, en Estados Unidos, que como dentro de su sistema de creencias se considera que cierto tipo de hábitos que el resto de la sociedad mantiene, el fumar, el alcohol, el café, etcétera, ellos no los utilizan, eso obviamente, si tú no fumas, si tú no bebes alcohol, si tú cuidas tu alimentación, no tomas café, en fin, todo ese tipo de cosas, pues es bastante más probable que no tengas una serie determinada de enfermedades y que tu vida pueda ser mayor, ¿no? Claro, la vida de algunos creyentes es una vida más sana, y esa vida más sana es la que les hace vivir un poquito más. Exactamente, no es cosa del Espíritu Santo, claro, ni nada sobrenatural. No es milagroso. No, pues es milagroso. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carbellal, con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Inexistentes amigos míos. Chao. Bueno, el domingo nos vemos en Madrid, pero el sábado en León, que lo recordéis. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Todo el mundo mira a Rusia y nosotros aquí también, y lo vamos a hacer en Ecos del pasado, y vamos a conocer cuáles son esos ecos en la capital de Rusia, en Moscú. Y lo vamos a hacer con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, esta es la semana del misterio, dentro muy poquito, en Sevilla. Se junta mucha gente y también te juntas tú para hablar del misterio y para hablar de los ecos del pasado, del libro. Efectivamente, desde el jueves 21 hasta el domingo de la semana que viene vamos a estar en la Semana del Misterio, en Don Cecilio, en Sevilla. Y el viernes, para ser exactos, presentaré dentro de ese ciclo, además, pues alimentando bastante más la presentación que he hecho en Madrid y en Barcelona, una cosa bastante más larga va a ser, presentaré mi libro Ecos del Pasado y daré una conferencia sobre lugares encantados. Ecos del Pasado se presenta en San Cecilio, en la Semana del Misterio, en Sevilla, el próximo viernes. Es lo que tiene que apuntar la gente. Un escenario fantástico y muy misterioso, ¿eh? Efectivamente, estaremos además acompañados por muchos otros autores, como puede ser, por ejemplo, Mariano Fernández Uresti y otros muchos divulgadores del misterio que la gente conoce. Ecos del Pasado, el libro se presenta el próximo viernes por la tarde en Sevilla, y hoy hablamos de Moscú. Moscú y sus fantasmas, sus lugares encantados. Es una de las ciudades más importantes del mundo, y dentro de esas ciudades, evidentemente, el icono más importante y más relevante es el Kremlin, que también tiene lo suyo. Efectivamente, se ha ganado la reputación de estar repleto de espíritus de líderes de la antigua Unión Soviética, y no es extraño pensar que eso es así si tenemos en cuenta el legado sangriento que la Revolución Rusa de 1917 y los años siguientes dejaron en el lugar. Hoy en día esta construcción funciona como residencia oficial del presidente de la Federación Rusa, y tanto las torres como el muro del Kremlin son iconos de ese país, como comentabas. De hecho, pensemos que el Kremlin es una de las cinco ciudadelas rusas más famosas, junto con otros cuatro palacios y cinco catedrales, entre las que está, por ejemplo, San Basilio. En cualquier caso, hemos de decir que el Kremlin es un edificio testigo de muchas muertes, de muchos asesinatos y de daños causados por la guerra. Pensemos que el líder soviético Vladimir Lenin se instaló, por ejemplo, en el Kremlin después de la Revolución de 1917, al igual que Stalin. O sea, es un edificio por donde han pasado tantas cosas históricas, tantos hechos traumáticos, que es normal que muchos afirmen hoy en día que han visto los fantasmas de estos dos personajes, de Lenin y de Stalin, paseando por sus pasillos. Los fantasmas de Lenin y de Stalin, nada más y nada menos. Vamos a recuperar algunos de los sitios importantes de esta ciudad, de Moscú, y vamos a contar qué es lo que pasa y lo que se dice, por ejemplo, sobre el Teatro Pushkin. Pues efectivamente, el Teatro Pushkin, el cementerio de Juan el Apóstol, son otros los lugares que tienen leyenda. En 1950 el edificio, el teatro, fue reconstruido y ampliado, por lo que algunas de sus salas fueron a parar justamente ubicadas donde antiguamente estaba el antiguo cementerio, que llevaba el nombre de Juan Apóstol. Entonces cuenta la leyenda que la viuda de Tairov es, para ser exactos, el director Alexander Tairov, que fue el que decidió hacer esta remodelación del teatro, pues cuentan que la viuda, la actriz Alisa Conen, exactamente, se llamaba así la mujer, al enterarse de que iban a hacer esa ampliación y que además eso iba a ser sobre parte del antiguo cementerio, maldijo el teatro. Dicen que a partir de ese momento una serie de fracasos escénicos y escándalos entre los artistas asolaron el teatro. Parecía que el lugar no levantaba cabeza y que el público además se evitaba ir. Se rumoreaba, por ejemplo, que en los espectáculos escuchaban todo tipo de silbidos y aullidos de fondo, cosa inexplicable. En 1991 el edificio fue bendecido debido precisamente a esta cantidad de rumores que corrían sobre que el edificio estaba maldito. Y también comenta la leyenda que poco antes de que eso ocurriera entró en el teatro una mariposa además por lo visto muy hermosa, que sobrevoló todas las salas y que salió por la ventana a una dirección desconocida. Dice que a partir de ese momento que pasó la mariposa, después del teatro estar bendecido, el teatro volvió a recuperar su popularidad y volvió otra vez a la fama. Pero bueno, eso es una historia de maldiciones en cualquier caso. Y la historia, vamos a seguir repasando lugares, en la historia de la Casa de Laurent Iberia, ¿cuál es? Bueno, es una casa donde alguna vez el dirigente y principal ideólogo de las represiones estalinistas vivió, y también es protagonista en lugar de muchas leyendas. Cuenta el rumor que una vez al mes, por la calle de Malaya Nakiska, donde se ubica el edificio, se escuchaba el típico sonido de neumáticos circulando por el asfalto y los motores en marcha, pero que no hay automóviles por ningún lado. Son automóviles fantasmas, o sea, no solamente hay personas fantasmas, sino también tenemos en este caso un artefacto, que son varios automóviles. Dicen que esos automóviles parecen entrar, simulan entrar en el garaje de la vivienda, y luego puedes escuchar en el interior voces como de hombres y mujeres gritando, pero que esas voces acaban desapareciendo y no hay nadie dentro. Dicen que cuando eso ocurre más tarde, si te esperas, a veces se ve un auto invisible salir a la caza de una nueva víctima. O sea que también es una historia curiosa. Como curiosa es la historia de los estanques del patriarca. Efectivamente, estos estanques fueron llevados a su máximo esplendor, eternizados, digámoslo así, por el escritor ruso Mikhail Bulgakov. Es que también los nombres en ruso hay que decir que tienen su miga, ¿eh? Desde luego que sí. Claro. Y este sabemos cómo escribió... acaban en V, pero cómo claro. empiezan y cómo no, discurren no, cuesta. Y cuesta porque es un tipo de fonética muy distinta a la nuestra. El caso es que este hombre escribió una obra que se llama El maestro y la margarita, donde estos estanques pues pasaron a ser a un lugar muy, muy reconocido. Es un lugar, por ejemplo, de peregrinaje para los amantes del misticismo. Según la novela, precisamente dicen que aquí es donde Satán, disfrazado de Volant, que es el personaje, inicia su visita a la Unión Soviética ateísta, ¿no? Incluso en los tiempos de la Edad Media, este lugar era conocido como un pantano encantado. Se creía que ahí se encontraban refugio las almas desamparadas cuyos cuerpos en vida fueron sacrificados por los antiguos paganos. Con la llegada del cristianismo, este lugar se establece como residencia del patriarca y el pantano es convertido en un estanque, donde especialmente pues acaban habiendo peces y otro tipo de cosas completamente distintas, evidentemente, a la maldición que parece tener el lugar, ¿no? Hoy en día es un lugar precioso, es un parque muy bonito que la gente pues suele pasear, aunque los moscovitas siguen diciendo que en ese lugar ocurren hechos inexplicables, que es un pantano que continúa teniendo ese punto de encantado. Como encantado es también el lugar, vamos a ver, vamos a hacer una nueva prueba de ruso, Kuznetsky Most, el carruaje gris. La verdad es que los nombres tienen delito, ¿eh? Efectivamente. En esa calle, precisamente, la calle de Kuznetsky Most, es una de las más antiguas de Moscú y alberga muchísimas historias. Dicen que en los tiempos imperiales en esa calle se ubicaban las tiendas de objetos de lujo, clubes de caballeros y casinos. Por el día y por la noche sus aceras estaban llenas de aristócratas que parecían por ahí gente que había perdido todo su dinero y por tanto iba desesperada, amantes, prostitutas, todo tipo de personajes, incluidos estafadores, ¿no? Dice la leyenda que desde entonces por la noche en esa calle aparece un carruaje gris. Su cochero suele ofrecerse a los peatones solitarios para llevarlos a cualquier lugar de la ciudad, pero si aceptan, nunca más vuelven a verse con vida. Es como si fuera un carruaje mortuorio, ¿no? Aunque después de la revolución bolchevique estos casinos y burdeles desaparecieron del lugar, el carruaje gris y su leyenda sigue viva, y muchos comentan que todavía para de vez en cuando a buscar nuevas víctimas. Como víctimas son también los testigos en el caso del fantasma de Zuza. Sí, supongo que se pronuncia así, Zuza, también, pero estamos en las mismas. Sí, por lo menos bueno. Es con Z, o sea, pero... Exacto. Zuza bueno, con muchas ases en medio, con muchas letras, pero no... Exacto. Parece vamos que a dejarlo Zuza, en Zuza, sí. Bueno, se rumorea que en las noches de verano, por las aceras precisamente de la calle donde comentábamos antes, del Zuzkesny Most, sobrevuela el fantasma de algo vestido de blanco. No sabe bien si... parece ser que es una mujer, pero no se tiene muy claro. Dicen que probablemente corresponda a ese personaje que has comentado, a Zozúa o algo así se llamaría, que es como se llamaba cariñosamente a Josefina, una joven francesa diseñadora de sombreros que vivía en Moscú a mediados del siglo XIX, que estaba locamente y que ella estaba precisamente locamente enamorada de un millonario y filántropo que se llamaba Sava Morozov. Cuenta la leyenda que esta mujer un día viajaba por esa calle, precisamente por la calle del famoso carruaje gris, cuando escuchó a un vendedor de periódicos gritar que Sava Morozov se había suicidado. Ella estaba también locamente enamorada de él, tenían una relación teóricamente ilícita. El caso es que cuando vio que el chico gritaba eso, salió despedida del carruaje a preguntarle al chico, a buscar las noticias, y al salir no se dio cuenta que en ese momento la diligencia continuaba su paso y fue arrollada por ella y murió. Cuentan que al día siguiente el niño que vendía los periódicos fue encontrado muerto, estrangulado, con una media de mujer, como las que vestía ella en el momento de su muerte. Sea coincidencia o no, el caso es que más tarde, uno a uno, fueron muriendo todos los corresponsables que habían publicado aquella falsa noticia. Cuenta el rumor que si una mujer ve el fantasma de esta señora, de Zuzúa, probablemente pronto perderá un ser querido masculino. Y es mejor para lo que sean periodistas y vendedores que no pasen por esa zona, porque el fantasma probablemente les va a acosar. O sea, que no vamos ahí, ¿no? No, mejor no. Claro. ¿Y a la Casa de la Ribera vamos o no? Bueno, en este caso hablamos de una residencia ubicada en la ribera de otra palabra indescifrable, voy a intentar pronunciarla, Berseniovskaya, del río Moscova, y se ha convertido en un símbolo de terror en la época de Stalin. Es conocida como la sonrisa de Stalin, la Bastilla de Moscú también, algunos la denominan la casa del arresto domiciliario o la trampa de los bolcheviques. Fue construida en 1931 y en ella vivieron figuras tan famosas, tan reconocidas, como puede ser el héroe Alexei Stajonov o los mariscales Zunov o Mikhail Tujakeski, o sea, realmente me vas a dar un premio hoy por pronunciar todas estas palabras, ¿eh? El caso es que dicen... es que complicado es el ruso, ¿eh? Es que de verdad, jolines. O sea, y pensemos que lo estamos leyendo transcrito en nuestro idioma, si fuera ya sí, con sí, las sí, letras bueno, cirílicas, ya ni te cuento. Bueno, el caso es que el lugar es un lugar donde pues muchos personajes famosos de la época habían vivido allí, ¿no? El lugar está ubicado en un edificio que tiene muy mala fama desde los tiempos de Iván IV, que fue conocido como Iván el Terrible. Ahí se ubicaba la casa de Maliuta Sukaratov, con los sótanos de tortura en su interior. Más tarde, durante el reinado de Catalina la Grande, en ese lugar fue decapitado, por ejemplo, Pugachov, un impostor que se hacía pasar por Pedro el Tercero y que lideró la mayor insurrección en la historia del Imperio ruso. En tiempos de Stalin, por ejemplo, cerca de un tercio de los habitantes de este edificio, que muchos de ellos eran funcionarios y burócratas, pasaron por el proceso de represiones. La atmósfera de este edificio era tan pesada, comentan, que muchos de esos residentes terminaban suicidándose. Según la leyenda, incluso hoy en día los fantasmas de toda esta gente que murió allí, que se suicidó, incluso de gente que vivió en ese lugar, deambula por las escaleras y por los pasillos del edificio y muchas veces acosan a la gente que habitan actualmente en los apartamentos. La verdad es que Moscú tiene un montón de historias, aquí hemos contado algunas, pero Moscú es una ciudad espectacular e impresionante, pese a que hable muy raro, ¿eh? Sí, no, la verdad es que si no fuera por los nombres hubiera sido más fácil explicar el tema hoy, pero leer estos nombres es complicado, o sea, yo realmente felicito a aquellos que hablen ruso y no sean rusos porque es un idioma complicado, ¿no? Yo no sé si hay alguno, pero bueno. Alguna habrá que haya estudiado ruso, digo yo. Digo yo, existirán. Por cierto, visitando la web www.rutasemisterio.es vemos y descubrimos que os vais en de ruta a conocer, en primer lugar, las cuevas en del norte, las cuevas de la brujería en España, una ruta por el pasado, una ruta por una cosa muy importante que pasó en nuestro país, y Zugarramurdi es uno de los sitios que vais a ver. Efectivamente, acompañados de Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, Josep Guijarro, colaborador también nuestro y de varios programas, y de Juan Ignacio Cuesta, tres grandes entendidos en el mundo de la brujería y sobre todo en el mundo de la brujería en España, recorreremos el norte de España, Zugarramurdi, Eunate, Aralar, Roncesvalles, viviremos toda la tradición, todo lo que ocurrió en esos lugares, los rituales mágicos, la quema de brujas, bueno, una historia yo creo apasionante y a veces muy desconocida de lo que es el norte español. Así que el 13, 14 y 15 de julio, saliendo desde Madrid, para aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, vamos a la ruta de la brujería en julio. Y después en agosto a Escocia. Efectivamente, del 26 de agosto al 12 de septiembre, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y servidora haremos de guías por uno de los países, creo yo, más apasionantes desde el punto de vista del misterio que puedan existir, Escocia. Desde Edimburgo, subiendo hasta la isla de Skye, recorreremos todo el país viendo lugares tan apasionantes como pueden ser Medikins Close, la maldición de Glamis, el cementerio de Greyfriars, el lago Ness, la capilla de Roslin. Yo creo que no hay castillo que se precie en Escocia que no tenga su propio fantasma, y además en este viaje, teniendo en cuenta el tipo de recorrido que vamos a hacer y los lugares que vamos a ir, nos llevaremos todo el equipo de investigación paranormal para practicar y, bueno, y experimentar. La ruta de la brujería y Escocia, Edimburgo y muchas más cosas se encuentran en esa página web, insistimos, rutasenmisterio.es, ¿no? Efectivamente, rutasmisterio.es, ahí encontrarán toda la información de las dos rutas y también podrán comprar el pase para acompañarnos. Así que os invito antes de que se acaben las plazas, porque van a ser, yo creo, dos recorridos preciosos, muy distintos, pero los dos, vamos, para disfrutar. Y como nosotros disfrutamos aquí de esta sesión de Ecos del Pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. Y ahora, mujeres con historia, Silvia Casasola os cuenta la vida de la primera presidenta del Parlamento Europeo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Mujeres con historia. Nuestra protagonista de hoy es una auténtica superviviente. Se salvó de morir en Auschwitz porque su guardiana consideró que era demasiado bella para quedar amontonada entre tantos cadáveres. Simón no desaprovechó la oportunidad y dedicó su vida a contar lo que le pasó durante el holocausto nazi y a mejorar la vida de los franceses. Ella se convirtió en ministra de Sanidad. Fue la primera presidenta del Parlamento Europeo y logró que las francesas en los años 70 pudieran abortar sin ser penalizadas ni perseguidas con la aprobación de la ley Bayle, ley que lleva su apellido. Y hoy vamos a conocer su historia. El 30 de junio de 2017, pronto se cumplirá un año de su muerte, fallecía una de las mujeres más queridas de Francia. Tanto que hubo consenso en que fuera enterrada en el Panteón de las Personas Ilustres de Francia, convirtiéndose en la quinta mujer en lograr este honor y la cuarta en conseguirlo por méritos propios. La única condición que puso su familia para dar su permiso fue que los restos de su marido, Antoine Bayle, descansaran junto a ella. El presidente Emmanuel Macron no puso ninguna objeción, muy al contrario, pues él fue el impulsor de la idea. Cuando una vida se consagra a la justicia, especialmente a la justicia para los más débiles, cuando se construye una vida bajo los auspicios de la República, es Francia la que se hace grande. Usted, madame, prodigó a nuestra nación dones que la hicieron mejor. Los franceses han comprendido que su grandeza hizo nuestra grandeza. Los inicios de la familia formada por su padre, el arquitecto judío André Jacob, su madre Yvonne Steinmetz y los cuatro hijos, Madeleine, Simone, Denise y Jean, fueron muy buenos. Pero jamás hubieran imaginado ni en la mente más perversa que apenas unos años después su condición de judíos les iba a traer la desgracia de ser deportados a varios campos de concentración, entre ellos el más indigno de todos, el temido campo de Auschwitz-Birkenau. Simón llegó a Auschwitz en plena y lozana adolescencia. Su cabello negro y sus ojos azul cielo le adornaban de una belleza serena, cuasi mágica. Le aconsejaron que dijera que tenía 18 años en vez de 16 años y medio, y puede que eso le salvara la vida. Toda la familia fue deportada. Su padre y hermano a un campo de concentración en Lituania. Su hermana Milú, diminutivo de Madeleine. Su madre y ella a Auschwitz en Polonia, mientras que su hermana Denise, colaboradora de la resistencia francesa, fue destinada a Ravensbrück. Al llegar a destino, el espanto que allí se encontraron era de tal magnitud que siempre decían que si lograban sobrevivir a aquello, nadie les creería cuando lo contaran. Y en efecto así fue. En abril de 1945, los ingleses llegaron a Bergen-Belsen, donde se encontraba Milú y Simón. Lamentablemente, su madre había muerto en sus brazos apenas unos meses antes. El destino había querido que una guardiana de Auschwitz, llamada Stenia, se apiadara de ella y la trasladase junto a su madre y hermana a Bergen-Belsen. Allí, mientras se ocupaban de las cocinas, lograron salvarse de las duchas de las cámaras de gas. Su padre y hermano no tuvieron tanta suerte porque fueron asesinados al poco de llegar a Lituania. La única razón que le dio Stenia es que era demasiado bella para amontonarla en el matadero de judíos. Simón pensó que aquel gesto de la antigua prostituta polaca le hacía sentirse más humana ante tanta masacre. Stenia acabaría sus días ahorcada en un árbol por orden de los ingleses cuando liberaron el campo de concentración. Mientras, Milú y Simón, casi no lo cuentan, tuvieron que realizar la marcha de la muerte, donde muchos de los supervivientes murieron de tifus, de hambre o de otras enfermedades por la poca atención recibida de las autoridades inglesas. Un mes estuvieron retenidas en un antiguo campamento de las SS antes de ser repatriadas a Francia. Resulta que el viaje de vuelta duró 5 días en los que estuvieron hacinadas en camiones. Aquella travesía fue un auténtico calvario. Y lo más triste es que su situación no despertaba ningún interés. Para Simón, la vuelta de judíos a sus países de origen era un auténtico engorro para las autoridades porque no sabían qué hacer con ellos. En cambio, su hermana Denise, que también sobrevivió, fue homenajeada como una heroína al ser una activista de la resistencia ante la ocupación nazi. Y Simón, pues no entendía el porqué de aquel silencio. Ella quería contar todo lo que había vivido y no le daban la oportunidad. De esa terrible experiencia guardé la convicción de que algunos seres humanos son capaces de lo mejor y de lo peor. Simón, en cuanto pudo retomar el control de su vida, se matriculó en Derecho y Ciencias Políticas. El bachiller lo había terminado antes de la deportación y no tuvo ningún problema. Y precisamente en la universidad encontró el amor. Él se llamaba Antoine Bayle. Se casaron en octubre de 1946 con 20 y 19 años respectivamente. Fruto de aquel amor nacieron 3 varones, Jean, Pierre-François y Claude Nicolas. Simón pudo compaginar su faceta de madre con un trabajo en la administración penitenciaria, pero deseaba algo más importante y decidió opositar como juez. Su marido no lo tenía muy claro, pero finalmente cedió. Soy un macho que se ha cuidado y curado. He cambiado por completo. Desde su puesto de juez y nombrada ministra de Sanidad en el gobierno del presidente Giscard d'Estaing, defendió contra viento y marea la ley de interrupción voluntaria de embarazo. No podemos seguir cerrando los ojos ante los 300.000 abortos que cada año mutilan a las mujeres de este país. Compañeros de su partido se opusieron a esta ley, pero ella sabía que las francesas tenían derecho a poder tomar anticonceptivos y a decidir libremente si querían abortar o no, y consiguió que saliera adelante con muchos votos de la izquierda. En un medio político conservador, yo presentaba 3 problemas. Era mujer, judía y encima lideraba la campaña de legalización del aborto. Tenía que hacerlo para proteger a las mujeres. Las ricas abortaban clandestinamente en Inglaterra y en Holanda y también en España. Las pobres abortaban salvajemente en las zonas populares, arriesgando su vida, y muchas morían. La ley salió adelante en 1975 como la Loi Bayle. La judicatura quiso dejar constancia, nombrando la ley con su apellido, para que la posteridad recordase la proeza de Simón. Así, nadie se olvidaría que su fuerte personalidad y carácter logró convencer a un parlamento mayoritariamente masculino. Sin embargo, no todo fue positivo. Su logro le supuso muchas críticas y también escarnio público. Escribieron en la puerta de mi casa: Bayle igual a Hitler. Había gente que comparaba el genocidio nazi con el genocidio de los nonatos provocados por la ley Bayle. Y aquella comparación le hizo muchísimo daño, por lo injusta. Simón jamás quiso olvidar el holocausto contra los judíos provocado por Hitler y decidió permanecer durante toda su vida con el número que le tatuaron los nazis en el brazo. El número era el 78651. Ça dépend de qui. Ça dépend de moi. Ça dépend de qui. Asumió con honor la presidencia de la Fundación para la Memoria del Holocausto y sintió que su vida había merecido la pena cuando le nombraron primera presidenta del Parlamento Europeo en 1979, cargo que ocupó hasta 1982. El hecho de haber construido Europa me reconcilió con el siglo XX. Seguramente que esta europeísta convencida vivió con mucha tristeza la poca solidaridad demostrada por la Unión Europea ante la continua llegada de inmigrantes y refugiados que demandan la posibilidad de tener una vida más digna porque en sus países de origen no la tienen. En 2008 fue elegida miembro de la Academia Francesa en reconocimiento a su trayectoria y quiso grabar en su espada, que es el símbolo de la institución, los tres pilares que marcaron su vida. Primero, el número tatuado por los nazis, el 78651. También el lema Liberté, Égalité, Fraternité, que representa Francia. Y por supuesto, la frase Unidos en la diversidad, símbolo de la Unión Europea. El 30 de junio de 2017, a punto de cumplir los 90 años, Simone Veil fallecía. Y logró algo que se da en muy pocas ocasiones, que líderes políticos de diferentes ideologías se pusieran de acuerdo en valorar el calado de una mujer excepcional, como las palabras que le dedicó el expresidente socialista François Hollande. Veil encarnó la dignidad, el valor y la rectitud. Con su muerte, Francia pierde una de sus grandes conciencias. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. En la actualidad descansa en el Panteón de los Ilustres junto a su amado Antoine y al lado de otras grandes mujeres como la dos veces premio Nobel Marie Curie, también Sophie Bertelot como esposa del químico y político Marcelin Berthelot y dos heroínas de la resistencia, la etnóloga Germaine Tillion, superviviente del campo de concentración de Ravensbrück que peleó por dar a conocer el holocausto, y Geneviève de Gaulle-Antoniot, nieta del general de Gaulle, también superviviente de Ravensbrück y luchadora contra la pobreza. Agradecer a mis compañeros Pachi Linaza, Pablo Llanos y Miguel Pedrero su colaboración e invitaros a sugerirme más personajes femeninos, porque así podemos entre todos dar a conocer y, por supuesto, rescatar a estos personajes femeninos del olvido. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. No sé, ¿eh? Ectoplasmas. No, el ectoplasma era el que estaba acá a la izquierda. Después de escuchar a Miguel, ya no sé si sois ectoplasmas, sois ilusión mía o sois alguna ficción radiofónica. Perdona, tú eres ilusión mía. Yo no existo, entonces. Claro. Joder. Bueno, qué trastorno. El otro día en el menú del día, donde lo como el menú del día, una persona empezó a mover su mano para pagar, y es que estaba pagando con el reloj. Con el reloj, con el. Yo me quedé alucinado, le pregunté, ¿pero eso es normal? Y dice, sí, ya lo hace mucha gente. Bueno, pues el futuro ya está aquí. Se puede pagar de diferentes formas gracias a las nuevas tecnologías. No sé, pero a mí me das miedo porque he visto algo con sangre. ¿Sangre? Sí. Cuando ilustrabas la noticia. Sí. Bueno, vamos a ver, sí. Claro. Otra cosa es que nos desangren con los precios. Bueno, sí, ya eso de rascarse el bolsillo ya se ha acabado. Sí. Eso ya es de nuestros antepasados. Ahora se rasca el reloj. Pero como el pasado es el presente y el futuro, según Miguel. No existe nada. Pues habrá que seguir rascándose el futuro en el bolsillo, según vaya. Del pasado. No sé, disquisiciones cuánticas. Bueno, sí es cierto, la semana pasada hablamos de cómo compramos ya, cómo estamos comprando y cómo vamos a ir comprando cada vez más en el futuro. Esta semana vamos a acabar el ciclo y vamos a pagar a aquellos señores que les compramos la semana pasada, porque nos fuimos, sin pagar, y claro, estos señores querrán cobrar todo lo que cogimos de los lineales y demás. Pues las nuevas formas de pagar, como tú muy bien dices, Bruno, ya eso de pagar con cash, como dicen los muy versados, con monedas y con billetes, eso ya prácticamente está desapareciendo de todas partes, o cada vez más, entre otras cosas porque las propias autoridades económicas de muchos países están facilitando el pagar de entrada con tarjetas, ¿no? Que es lo que prácticamente todo el mundo tenemos desde hace ya mucho tiempo, para también tener un control mayor del fraude de estos billetes de 500 que algunos han visto, que algunos manipulan, ¿no? Que quieren eliminar. Y entonces el no tener el poder seguir a este dinero y que no haya dinero en efectivo opaco es una de las formas que están facilitando todas las autoridades para estos diferentes medios de pago electrónicos y tan modernos, y poder seguir, poder controlarnos también exactamente qué hacemos con nuestro propio dinero o con el dinero ajeno, ¿no? Y hacer casi prácticamente que desaparezca el papel, la moneda y el papel moneda, ¿no? Una de las formas de pagar es la que dices tú, la tarjeta ya está prácticamente completamente extendida en todos los comercios, ya creo que además que ya no se cobra muchos comercios. Comisión. Que ibas y decían, no, es que por esto, por lo que me cuesta lo que tú me vas a pagar el producto, resulta que la comisión no me trae cuenta, ¿no? Pues prácticamente o han desaparecido o están desapareciendo en los comercios, no hablo de sacar dinero de cajero y todo esto, ¿no? Entonces, las tarjetas contactless además son muy cómodas porque no tienes que introducir y prácticamente puedes programarlas para que no tener que introducir tu código y todo esto por hasta una cierta cantidad, ¿no? En lo que es el dinero de bolsillo, por así decirlo. Otras formas ya más modernas que ya se están utilizando, por ejemplo, en China, es pagar por la cara. Tal cual. Hay aplicaciones que te confirman el pago reconociendo, escaneándote tu rostro. Entonces tú acercas a un escáner que tenga el establecimiento y con tu rostro, es decir, pagar por la jeta, como se decía antiguamente, ¿no? Pues tú pones tu rostro, te autoriza, te reconoce que esa cuenta, esa tarjeta, esa compra la haces tú. Tú tienes escaneado tu cara y entonces pagas automáticamente por esa aplicación en la que tú tienes reconocida tu cara como medio de pago, por así decirlo. Otra es lo que tú has dicho antes, lo de pagar con el reloj ya es muy habitual. Meter el chip en los objetos, ¿no? Exactamente. Claro. Y yo, por ejemplo, ya es muy habitual ver en muchos comercios pagar con el móvil. Y sí. Igual ocurre con los teléfonos inteligentes estos que hay ahora. El siguiente paso es pagar con joyas. Es decir, tú podrás llevar especialmente anillos, anillos que lleven un chip incorporado con el que tú acerques el anillo, igual que haces ahora con el móvil, y te reconocen ese chip, te reconocen que tú tienes crédito en esa cuenta y abonas simplemente acercando esta joya. Porque la tarjeta la mayor parte es plástico, claro, pero la información está en un chip pequeñito, claro, y es meter el chip en cualquier sitio. Tú lo puedes meter pues en joyas que contengan piedras preciosas, en broches, en colgantes. Incluso hay joyas que tienen capacidad de que no te las tienes que quitar, porque el chip, si tú te bañas en el mar, en la piscina y tal, hay joyas sumergibles que llevan incorporados estos chips para poder pagar, y son relativamente baratas, hay este tipo de joyas a partir de los 30 euros. Otra forma de pagar es con ropa. Ya hay algún que otro diseñador en el Reino Unido que lo han incorporado a este chip a una manga. Entonces tú no tienes más que pasar la manga. La manga, la muñeca donde lleves la manga. tenga, y con eso pagas directamente lo que haya ocurrido con esto. Ya en Estados Unidos hay alguna que otra marca de ropa que ya lo ha incorporado a sus diseños, y tú lo que tienes que es programar el chip con tus datos y tu cuenta y tu dinero exactamente, y ya puedes pagar directamente con ello. Otra forma sería en gafas de sol, incorporándolo a las patillas de las gafas de sol. Tú llevas la gafa de sol y cuando quieras pagar, lo que tienes es que simplemente accionar una de las patillas que tenga ahí un dispositivo, y con ese gesto, por así decirlo, pagas lo que tienes. Y la que tú decías, que he visto algo de sangre, bueno, lo hemos puesto en Twitter, es simplemente esto. Está hay una experiencia piloto en Wisconsin, en Estados Unidos, y es incorporar a la yema. Esto lo hacen en la prueba piloto, lo están haciendo en una empresa de máquinas de venta, y parte de sus empleados han accedido a esta prueba piloto, y entonces han incorporado en la yema de uno de los dedos un chip del tamaño de un grano de arroz, parecido al que ponemos a nuestras mascotas, sí, para reconocer, bueno, pues así, incluso más pequeño, con nuestros datos. Y entonces tú al momento de pagar, lo único que tienes que hacer es pasar el dedo para que registre y abonen, adeuden tu cuenta el importe de la compra que has realizado. Son algunas de las nuevas maneras, algunas ya, como te digo, ya... Pagar al final. Que en definitiva es seguir rascándote, en vez del bolsillo, en este caso, pues directamente la cuenta. Lo que pasa que, fíjate, veo un pequeño problemilla, es con que es muy cómodo, de cara al típico ladrón, ¿no? Porque con la cara te cogen y dicen, ya no te quito directamente el dinero, sino que te llevo para que te escanee la cara. Sí, bueno, eso, claro. Te quito el dedo y ala. Sí, bueno, no me extraña que pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, también se han dado casos de ir secuestrar, ¿no? O sí, alguien con los secuestros express. Te vienes express por aquí, te vienes conmigo, metemos tu tarjeta en el cajero, y cuando me pida el código, el PIN, me lo tienes que dar o te inflo aquí mismo, ¿no? Para que el cajero me dé de tu cuenta, ¿no? Bueno, quiero decir que el que quiere sacarte, pues bueno, sí, busca los métodos. A ver, los métodos y la tecnología que nos facilita mucho es lo que siempre hemos hablado, que hay muchas puertas traseras abiertas para poder entrar en tu intimidad. Como y en todo, tu cuenta, claro, corriente, evidentemente. Y más si nos tenemos que fiar de que alguien ha programado eso para que nosotros lo utilicemos. Bueno, tenemos que fiarnos que ese alguien ha cerrado bien todas las puertas. Es verdad, no es verdad, pues seguramente en la gran mayoría de los casos siempre haya una puerta trasera. Sí, sí, se buscan las vueltas. Que alguno conocerá. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado. Recordamos, el próximo sábado estamos en León, La Rosa de los Vientos, de cara al público. La Rosa de los Vientos estará ahí con Onda Cero León y con todos los que queréis asistir a este Salón de los Reyes, en donde vamos a hacer el programa. La entrada es gratuita y hasta llenar aforo. Onda Cero León está al tanto y llevando a cabo todo, y ahí estaremos en La Rosa de los Vientos. Pero es en el mismo ayuntamiento, en el Salón de los Reyes del ayuntamiento. Del antiguo ayuntamiento, en la Plaza San Marcelo. Ahí estaremos. Por cierto, hoy me siento orgulloso de ser de este país, porque ahora mismo en este país hay más de 2.000 personas, 2.000 compatriotas en el puerto de Valencia, ayudando a más de 600 personas, entre ellos 123 niños que han venido sin sus padres, personas que se les está ayudando a vivir, a fundamentalmente a vivir, y han venido aquí a refugiarse, gracias a ellos.